resultados. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Déjame el aire. Ya que estamos. Sí, a ver, pará. Es que soy más bruto. La pantalla arriba a la derecha toca y dice configuración. Ahí se le despliegan unos renglones y dice privacidad. Ajá. Busca privacidad y dice bloqueos. Entonces va a los bloqueos y busca mi nombre y pone de bloquear. Lo que pasa es que usted tiene tantos bloques. ¡Ah, viste! Una vuelta me calenté con Patricia, no sé, a mí yo me caliento enseguida y chala, bloqueo. Porque ¿saben qué pasa al bloquear? Ya no se calienta más. Y ahora la tengo que desbloquear a Patricia, la locutora nuestra. Patricia, ¿la tenés ahí vos, Sergio, o no la tenés? Ya la perdiste también. Buen día, Biliri, estimado congénere. Me encontró caminando para ir a hablar con el operador en este preciso momento. Buen día, ¿cómo está todo? ¿Cómo salimos, Juan Antonio? ¿Cómo estamos saliendo por acá, Juan Antonio? Está saliendo bien. Bien, esa es la nota, no mucho más, ¿eh? Tengo un martillo acá, capaz que toco el cabo. De madera, sin pata. Sergio, bueno. Bienvenido a la audición correspondiente al 25 de septiembre. No sé si me escuchaste esta madrugada, esta mañana. Mira, empecé a escuchar 6:30 y después me enganché con la hermana Iri Beatriz, que nos estará escuchando, supongo que yo. No escucha todo el mundo. ¿No escuchará ella también allá en la Universidad en Alabama? ¿Estará escuchando, Sergio? ¿Qué va a escuchar? No escucha nada. Sí, es probable. Escúcheme, usted que tan artiguista, ¿se olvidó de una fecha importante? Todavía no la nombró. ¿Qué fecha, che? Y... Ah, no, la, vos decís la del 23 de septiembre. Claro, la señor. Fecha, claro, señor. De muerte de nuestro querido Joseph. Soy poco amigo, señor, de la formalidad y superflua. La verdad simple y clara es la expresión de mi lenguaje. ¿Quién lo dijo, Biliri? Ah, su amigo, su líder, su norte, su luz. Joseph, Joseph, con P y H, que así se escribe. Como lo escribía él de chiquito. Buenos días para todos orientales, acá les habla César, Enrique Vega, Ramupe de Agostini, Mascassini, un montón de Tano y Vascos, más representantes. Capaz que algún gallego tengo yo, porque antes de estar acá en Oriental ya escuchaba la audición de los galegos. Ah, debo tener, sí. Porque algún vasco, viste que Galicia y ¿cómo se llama? ¿Dónde? ¿Cada esa? Se entrecortó, ¿qué dice? ¿La Coruña? ¿Qué dice? Ay. Bueno. El Ferrol. Unas noticias medias bomba. Y ya le avisé a nuestro querido amigo, el Torito de Vincenzi, que se aguantara nomás que... Acá dice, sale tranquilo, César, dale tranquilo, hermano. Dice, bueno, mira, Torito, no te vas a arrepentir. Porque acá hay una gente muy seria en el ambiente científico. Bueno, me mandaron los datos acerca de lo que está pasando con las vacunas malditas estas y pues van a ver que se van a llevar, además de, tengo por acá el audio de Sebastián, muchacho común y corriente que se le ocurrió hacer un pedido de informe al Ministerio de Salud Pública, Sergio, y le indican con fuente oficial del Ministerio de Salud Pública cuántas muertes hay por cada vacuna. ¿La tenías a esa vos? Algo vi, sí, algo vi. Pero vamos a darle la lectura adecuada a la cosa. Justo me escribe Jenny del barrio El Cazabó. Pero qué valiente esta mujer, carajo. Dice, buen día César, saludos para usted y la audiencia al firme escuchándolo. Saludos, Jenny. Es una de las que por no tener miedo pasó a la historia. Después me llamó la gente de la quinta columna. Dice, Vega, usted estuvo mostrando cómo se le pegan cosas a la gente en el cuerpo, ahí en el Parlamento del Uruguay. Le digo, bueno, lo primero que hay que hacer para ser un buen científico es ser un observador como la gente. Y nada más observando. Entonces, hoy, lamentablemente, está mi papá también, mi suegra también, por suerte, ellos se dieron dos nada más, la Pfizer, y luego, como tuvieron amigos, amigas, que las pasaron muy mal, decidieron no vacunarse más, y los principales problemas son para la gente que tiene 3 o 4. Y tal cual yo dije en polémica en el bar, se pueden hacer las reglas de 3 correspondientes, sobre todo para países como España, que es el que le daría mejor al Uruguay, y nos vamos a enterar de cuántos muertos podemos tener en Uruguay gracias a estas porquerías y cuántas personas con efectos secundarios graves, que lamentablemente todos van a morir. ¿Saben qué? Estas cosas yo no las digo con ninguna satisfacción. Las digo después de haber seguido a Luc Montagnier desde el principio, marzo del año 2020. Desayunos informales, Canal 12 auspiciaba, ¿no? Conducía a esta muchacha que está... Es muy bonita, muy seria, Sergio, que está ahora antes que Blanquita Rodríguez. ¿Cómo se llama? Pues usted no tiene memoria para nada. Coordinando los audios, mi amigo, estoy coordinando los audios que se perdieron. Ah, bueno. Acá Damián de la Capilla dice que sí, que está escuchando, y estamos por el 098-482-454. Acá en La Paloma dice, escuchando. Bueno, buenazo. El operador que está mucho más atento que yo me acaba de decir que es Marrone el apellido. Ah, sí, Marrone, sí, sí. Bien, muy bien. Más tarde estaremos acompañándolos también por emisoras del interior, ya que en diferido, algunas en directo retransmiten el programa. Que el hombre sepa, que el hombre puede. Voy a comenzar, Sergio, a leer de la revista Extramuros. Yo ya le avisé al amigo Mazzucchelli. Y bueno, debemos decir que tal cual y nosotros denunciamos, diría, en el Parlamento Nacional también, antes que nadie, estamos hablando, no importa el antes que nadie, no importa. Las vacunas contienen grafeno. y vamos a leer de extramuros, yo ya lo publiqué en mi Telegram, pero cualquiera lo puede buscar por revista Extramuros. Voy a empezar por discusión y conclusiones. Por las dudas yo les digo que antes de comenzar, a ver si lo tengo por acá cerca, pero me lo acuerdo todo esto de memoria. Si ustedes hacen una regla de tres, los números que le da mejor al gobierno del Uruguay son cerca de 40 muertos por vacuna. Ahora, si se van a Baers y hacen la regla de tres con los datos de Baers, se caen de espalda porque son algunos cientos. Así que más vale nos quedamos con esto, que además me llamaban políticos del primer nivel. Cuando todavía se podían hacer publicaciones en Facebook, yo ni bien firmó El País el contrato con Pfizer, dije, ¿y quién se va a encargar de los pleitos contra el Estado si muere gente? Bueno, lamentablemente murió gente, y debo decirles también que lamentablemente ya tenemos pleitos contra el Estado. Vamos a... por otro lado, usted sabe que Aldo Mazzucchelli era bastante reacio a... Bueno, es muy científico, pero era bastante reacio a dar nada que tuviera que ver con grafeno, en la medida que no lo tuviera bien documentado. Y finalmente esta semana llegó a la conclusión toda esta gente de que efectivamente los científicos del mundo que proponen... Nosotros se lo propusimos a Manini, a todos los diputados, a todos los senadores de Cabildo Abierto, al ministro de Salud Pública, porque ya se sabe que se está usando nanotecnología de hidróxido de grafeno magnetita, no solamente en las vacunas, sino también, por ejemplo, en algunos de los agroquímicos tóxicos que se están viendo en Uruguay en este momento. Así que esto es muy... Hola. Bueno, no se me vaya a cortar porque ya empiezo a desconfiar, ¿viste, Sergio? Cualquier cosa... Siga hablando, que está todo en orden, está marchando bien. Bueno, dice así, discusión y conclusiones, Extramuros Revista, Aldo Mazzucchelli publica. En el presente estudio, las muestras de sangre de 1.006 sujetos sintomáticos después de una de las inyecciones de ARN... Problemas son las vacunas de ARN. Por suerte en el Uruguay no se dio ni Janssen ni AstraZeneca, que son la porquería más grande. Este caso se analizó Pfizer, BioNTech y Moderna. Se analizaron bajo un microscopio óptico en el campo oscuro desde los 1.006 casos, 948, 94.23%. Mostraron diversas alteraciones en su sangre. Esto fue, se analizó antes y después de vacunar. Yo ya puse las fotos de la sangre antes y después de vacunar en mi Telegram, César Vega Peri, y les garantizo que es grave, es muy grave. Y lo bueno hubiera sido que se hubieran tomado, como nosotros le pedimos al ministro, a Manini, a todos los diputados de Cabildo Abierto, de la coalición, del Frente Amplio. Solicitamos, tú estabas presente el 29 de junio del año pasado en el Parlamento Nacional, la moratoria de la vacuna, ¿te acuerdas, Sergio? Por supuesto. Bueno, se destacó la agregación de eritrocitos, y podríamos llamar a Jesús Costa, para el doctor, para que nos informara un poco sobre esto el domingo que viene. La luminiscencia de estas partículas era notablemente superior a la de las paredes de los eritrocitos oxigenados, o sea, los eritrocitos normales. Las infiltraciones de partículas, cualquiera que sea su composición, daban el aspecto de un cielo estrellado de noche. Todas las muestras de sangre anormales de las personas inyectadas, 948 casos, mostraron formaciones tubulares, fibrosas y frecuentemente también formaciones cristalinas. Todo esto es de, ya van a ver a fotos el grafeno. Esto es laminares con morfologías extremadamente complejas, pero consistentemente similares en todos los pacientes con muestras de sangre anormales. Nuestros resultados son tan similares a los del doctor Lee, et al. 2022, Lee, como el vaquero, 2022, que podría afirmarse que salvo por nuestra innovadora aplicación de la microscopía de campo oscuro para marcar los objetos extraños similares al metal en la sangre de las inyecciones de ARN de Pfizer o Moderna, he replicado el trabajo de sangre de los médicos coreanos. Esto había sido una sensación de la cual no se habló acá en Uruguay. No se ha hablado nada, amigos. Ese es el problema. Nuestros hallazgos, sin embargo, se ven reforzados por su análisis paralelo de los fluidos de los viales de los brebajes, así le llama, de ARN, junto con las muestras de plasma centrifugadas de los casos que se estudiaron intensamente. Lo que parece bastante claro es que las partículas metálicas parecidas a óxido de grafeno, y posiblemente, claro, le falta hablar de la magnetita acá, que es el otro dato que nosotros tenemos, y posiblemente de otros compuestos metálicos, como los descubiertos por Gatti y Montanari, 2016, se han incluido en el cóctel de lo que los fabricantes han considerado oportuno poner en las llamadas vacunas, entre comillas, de ARN mensajero. En nuestra experiencia, ahora más tarde, a las 11, yo voy a leer de un libro del 2012 de científicos uruguayos que daban cuenta no solamente de esto, sino de la magnetización. ¿Se acuerdan? Nuestro amigo, ¿cómo se llamaba el doctor virólogo? No sé cuánto, Juan Gil. Juan Gil. Canal 4. Uh-huh. En nuestra experiencia como clínicos, estas inyecciones de ARN mensajero son muy diferentes a las vacunas tradicionales y sus fabricantes necesitan, en nuestra opinión, aclarar qué hay en estas inyecciones, que era lo que nosotros también pedíamos el 29 de junio del año pasado cuando solicitamos la moratoria, la posicional del vial de la vacuna. Los análisis de sangre de 12 sujetos realizados con la misma metodología antes de que recibieran las inyecciones de ARN mensajero mostraron características hematológicas perfectamente normales. Esto es, me quedé acá en casa, en la chacra, siendo que esto es muy, pero muy importante, porque estoy haciendo de 2.22 el... Ah, ¿se consiguió un trabajo extra? Con mi humilde estilo de pasar de un tema para el otro, porque la meta, mi amigo, es ser mejor que ayer, no ser mejor que nadie. ¿Me escuchan ahí? Sí, está saliendo. Sigue hablando tranquilamente que está bueno, bien. Siga tocando madera sin pata. Encontramos lo que creemos es una evidencia concluyente de que las modificaciones observadas al pasar estas personas de perfiles sanguíneos normales a otros muy anormales deben ser atribuidas a las inyecciones de ARN mensajero. Afirmamos inequívocamente que los casos descritos son representativos de la serie. Las alteraciones en los eritrocitos muestran una tendencia a la agregación y desintegración, al apilamiento de Rouleau, que no sé lo que es, o a la hemólisis, muerte y de sangre, y a otras condiciones sugestivas de una importante alteración del potencial Z, Davidson y Davidson. Además, existe una conocida tendencia a la agrupación de la fibrina que fue documentada en la investigación biomédica hace tiempo. En nuestra opinión, es probable que, si no es seguro que estas alteraciones estén implicadas en la producción de los trastornos de coagulación comúnmente reportados después de las inyecciones anti-COVID, Long et al. 2020, Liu et al. 2021, Senef et al. 2022, también está la conocida toxicidad vascular de la propia proteína de espiga, Lei et al. 2021, Liu et al. 2021. El principal factor en las inyecciones de ARN, Nance y Meyer 2021, y uno de los efectos adversos en algunos de los sujetos inoculados con vacuna de ARN, Lonetal 2020, Aldenetal 2022, Trougakos, 2022. Trougakos debe de ser griego, ¿no, Sergio? La terminación lo haría parecer solamente griego, pero yo para ver si estás atento, y ya veo que sí, bueno. Con los cuadros hematológicos, Sergio y oyente, que hemos presentado aquí, yo tengo las fotos, ustedes las pueden ver en mi Telegram o entrando a Extramuros, es razonable esperar la reactivación de la enfermedad oncológica junto con trastornos de circulación sanguínea. A esto se refirió Luc Montagné justo antes de morirse, y por eso yo digo que todos los casos graves con efectos adversos graves, que para el Uruguay son aproximadamente 1,000 en el mejor de los casos, porque hay casos mucho peores que se pueden traer al Uruguay, son 1,000 y se van a morir, amigos, se van a morir, lamentablemente. Hace casi 2 décadas, Miller et al. 2004 demostraron que la alteración de la vía de coagulación se asociaba a una mayor incidencia de enfermedades malignas. Con esa investigación en mente, las anormalidades observadas ya encontradas en nuestras micrografías de organismos con uno brebajes de ARN, yo diría hasta 2 más o menos tranquilos, pero con 3 o 4 a preocuparse, como dijo Lou Montagnier, hacerse un análisis, por lo menos de dímeros, ¿no? De dímero D. Pueden sin duda atribuirse en parte a los materiales extraños en la vacuna, algunos de los cuales sospechamos que son partículas de la familia del grafeno. Estas han sido observadas por muchos otros investigadores expertos que han examinado las llamadas vacunas, entre comillas siempre, de ARN mensajero, lo que parecen ser compuestos tecnológicos de algún tipo basado en el grafeno, han sido ampliamente discutidos por investigadores competentes, incluyendo a Korok Nai 2021, Kampra 2021, Jung 2021, el distinguido grupo de investigadores al cual me voy a referir a las 11, que son uruguayos, y que ya en el 2012 le atribuían magnetismo a estas partículas derivadas del carbono 100% puro, grafeno. El distinguido grupo de médicos de Nueva Zelanda, 2022, NOAC 2022 y otros. Todos estos médicos e investigadores también han examinado el contenido real de las llamadas vacunas, siempre entre comillas, contra SARS-CoV-2. Además, Lee et al. 2022 demostraron que las extrañas partículas encontradas en las inyecciones de ARN mensajero de Pfizer y Moderna también aparecieron en el plasma sanguíneo centrifugado de los receptores de esas inyecciones. Estos materiales de la familia del grafeno han sido estudiados intensamente por los investigadores desde hace décadas y cada vez más desde COVID-19. Una búsqueda en la Web of Sciences de Graphene and COVID produjo 190 resultados. And Graphene and Vaccine produjo 124 resultados. Esto es al 30 de junio del año 2022. Sin embargo, una búsqueda de Graphene Oxide produjo 133.756 resultados a la actualidad. Aquí está también la patente de los agroquímicos chinos con nanopartículas del grafeno, que al publicarla yo mismo, o sea, mejor dicho yo, porque soy ingeniero agrónomo y me dedico a eso, en Facebook, el hijo de puta me bloqueó. Va como 3 o 4 veces que... Estos están en la Plaza Independencia, digo yo. ¿Sabía, Sergio, no? Que tienen la oficina ahí, nos escuchan ahí, del lado de acá. ¿En qué edificio están? Ay, sí, hay un lote de edificios. Tiene columnas abajo, con eso te digo todo. Uh-huh. Sí. Bueno, sigo. A ver si se ponen al día, muchachos, en Facebook. Teniendo en cuenta los hallazgos, supongo que ahora no me bloquearán más por poner algo del grafeno, ¿no? Demuestran que los nanomateriales de la familia del grafeno se han asociado con la destrucción física, el estrés oxidativo, escucha bien, el daño del ADN, la respuesta inflamatoria, la apoptosis. ¿Sabés lo que es la apoptosis, vos? Sabe que me suena un montón, pero no recuerdo. Sí, a mí también, buscala ahí. En algún momento estudiaba medicina, pero... La necrosis de células, ¿no? A causa de su impacto estresante, yo les dije que era un veneno esto, y lo dijo Lou Montagnier, ¿no? Mejor dicho, lo dijo Lou Montagnier, yo le copié. Y el factor alfa necrosis tumoral, si los brebajes ARN, que ya le llama brebajes, ni siquiera vacunas al final... de Pfizer y Moderna, miren que los de AstraZeneca y los de Janssen son peores, contienen, sí, peores porque esos matan directamente, contienen los materiales de grafeno sospechosos, que están implicados como causantes de enfermedades en los receptores de vacunas. ¿Para qué voy a hacer una prueba, che? Poner Facebook acá mismo ahora y voy a sacar una foto de esto a ver si me bloquean estos hijos de puta. Para un poco. ¿Encontraste? Estoy viendo que, pero me, no sé si esto... Dice, exceso de piel en el párpado superior. Ahí está, seguro. La caída del párpado es el exceso de piel en el párpado superior. Al extremo del párpado superior puede llegar tan bajo que debería... Exactamente. Lo que puede haber un exceso de piel abolsado en el párpado superior, dermatocalacia. Bueno, eso sería lo de... Eso quédate tranqui, ¿no? Un segundo factor que se sabe que está implicado en la interrupción de la bioseñalización. A ver, corroborame ahí. Bueno, vos no tenés Facebook. Corroboren que publiqué la versión de Extramuros donde dice que esto tiene grafeno. A ver si me censura de nuevo por 40 días. Un segundo factor que se sabe que está implicado en la interrupción de la bioseñalización compleja en el nivel de postraducción de la producción de proteínas es el brebaje de ARN mensajero artificial supuestamente seguro y eficaz destinado. Acá empieza a opinar Aldo Matsuki. La secuencia de codificación de ese componente de la espiga fue detallada y avalada. ¿Ustedes quieren seguir? Porque yo con esto creo que da, Sergio. Si sus afirmaciones son correctas, hay que tener en cuenta la investigación sobre el papel especial de la proteína. O sea, continúa con la proteína Spike. El impacto tóxico en la coagulación de la sangre de las nanopartículas de la familia del grafeno y cualquier otra materia particulada que puede... Es nanopartículas, ¿no? Nano es... Fíjate que estamos hablando de menos de 10 nanos cuando el virus este, la porquería esta de partícula de guerra biológica tiene aproximadamente 70 nanos. Junto con la influencia disruptiva del ARN mensajero modificado que produce la proteína de espiga del SARS-CoV-2, de una manera que interfiere con la proteína regulada del emparme... Esto es muy grosso para mí. Y yo voy a terminar diciendo lo que publica Aldo Mazzucchelli acá en Extramuros. Dice, todos los autores declaran que no hay ninguna financiación que influya en lo que dicen aquí. Un conflicto científico de... ¿no? Como este. ¿Cómo se llamaba el mortuorio...? Moratorio. También declaran que la investigación de las que informan en su trabajo se llevó a cabo de acuerdo con la declaración de Enzinski de 1964 y que aunque todos los datos informados son anónimos, párate un poquito, este no es... Qué lástima. Bueno, no lo estaría encontrando, dice más de uno. Pero sí encontré algo que es necesario saber, que son 2.063.000 personas, 2.063.182 personas solamente las que tienen tres dosis. Y ya con cuatro hay muy poquitos. Va, muy poquitos no son, son 779.524 personas. Lo que conviene saber es que no todos los lotes, sino que tal cual identificaron los chinos, los japoneses y los brasileros, se destacaban lotes debido a algo que yo le expliqué a Manini y a toda la bancada de diputados, senadores y al ministro. Se lo expliqué el 28 de mayo del año pasado. Él me llamó y estuvimos conversando un rato. La calidad de producción de esta llamada vacuna es muy pobre. Y ese ha sido uno de los factores fundamentales. Hay conspiranoicos que de repente te los están... No. Es que es la calidad de la pobre. Yo pienso volver a las 11, porque arranqué por el final de este informe. Estaba leyendo discusión y conclusiones, pero el informe es bastante más sustancioso. Voy a ir al título para que a ver si ustedes por acá lo pueden buscar. Extramuros Revista, por la duda que nunca la hayan leído. Aldo Mazzucchelli fue muy reacio, siempre me lo dijo, Yo le estuve indicando que íbamos a leer el informe hoy por si él quería escucharnos y si quiere salir al aire. Está acá, por supuesto, que fíjense el cuadro de datos demográficos de los casos estudiados. Dice nada más ni nada menos, amigos, que el 97,32% de los hombres y el 96,92% de la sangre de las mujeres analizados después de vacunarse dio anormalidad. El título del estudio es Estudio revisado por pares, porque si ustedes lo buscan por ahí, aunque no conozcan la revista y estén en alguna otra parte del mundo y no conozcan la revista, Estudio revisado por pares demuestra empaquetamiento y apilamiento visible de los glóbulos rojos junto a la formación de gigantescas estructuras extrañas conglomeradas, algunas de las cuales aparecen con superestructuras de la familia del grafeno. En la sangre del 94% de los casos de una muestra de 1.006 vacunados con ARN. Trabajo titulado Análisis microscópico de campo oscuro en sangre de 1.006 personas sintomáticas después de inyecciones de ARN mensajero anti-COVID Pfizer, BioNTech o Moderna. El cirujano Sano, revisado por pares y publicado en International Journal of Vaccine Theory, demuestra agregación de eritrocitos y presencia de partículas que, como estábamos diciendo, se están atribuyendo a la presencia de grafeno y otros, incluso habla, por supuesto que hay otros metales, y otros metales en las vacunas. Los investigadores concluyen que la transición repentina, generalmente en el momento de la segunda inyección, y si es la tercera y la cuarta, peor, por supuesto, de un estado de perfecta normalidad en sangre a un estado patológico, con hemólisis acompañante, empaquetamiento y apilamiento visible. Lo mostró primero que nadie, hay que decir, la gente de Ricardo de la quinta columna que nos llamó y salimos al aire con ellos, fueron los primeros. El informe Campra fue sin duda el primero que hizo logró la demostración de estas partículas y ahora yo quisiera, viste que Juan Gil ratificó, Juan Gil incluso mandando, nosotros estábamos en el juzgado cuando el doctor, ¿cómo se llama este que es medio de Peñarol? Las preguntas de César, ¿viste? Esto, doctor, es un especial que tenemos también del domingo, las preguntas de César, las inoportunas Barrera, preguntas Barrera, de César. Barrera, ¿sabes por qué me acuerdo? Porque en la vía que la pintan Peñarol está la Barrera, ahí ahora no hay nada. Y ahí leyó Barrera una ratificación del doctor Juan Gil, que le pido a la gente, la producción mía y la gente, ¿viste, Sergio? Que él me la mande por acá por el teléfono a la locución de Juan Gil en el Canal 4 con Claudia, con nuestra locutora Claudia, que yo la quiero pasar, porque si él no se hubiera ratificado, hubiera quedado como el verdadero científico en el Uruguay, pero la cagó. Ratificó lo que había dicho, porque él había dicho, sí, que eran componentes de la vacuna. Efectivamente, Juan Gil, doctor y ingeniero, virólogo, no sé qué mierda es, pero da lo mismo, porque cuando se ratifica uno, tira la mierda todos sus títulos. Es como si yo me pusiera a recomendar el glifosato cuestionado de cancerígeno del 2015 por la IARC, Organización Mundial de la Salud. Y ya como me empiezo a calentar, Sergio, la verdad, vamos a cambiar de tema. Poné una pausita, ¿no la tenés a nuestra locutora por ahí para que nos hable de la yerba mate, por ejemplo? Sí, lo tenemos, y cómo no lo vamos a tener, esas cosas. Y no te olvides, también tenemos la presencia de Raúl Viñas, que hace un rato llegó. Nos va a llamar bastante gente porque vas a estar anunciando que el 12 de octubre tenemos una actividad ahí en el Palacio Legislativo, ¿no? También, pero me escuchó que le dije que llegó Raúl Viñas, que ya está presente. Bueno, buenazo, vamos a poner la pausa cortita esa y entonces vamos a empezar a hablar otros problemas más problemas.

están gastándose prácticamente $1,000,000 y comprometiéndose a pagar $1,000 por día para alquilar una sede para que el ministerio esté todo junto. Como si estuviéramos en la época, no sé... Que fuera imprescindible. Totalmente imprescindible tener cerca al director siguiente, lo que sea, cuando hoy tocas un botón y hablas con el tipo y podés hablar en privado. Y lo ves. Lo podés ver, todo. Bueno, esa es una de las cosas que nosotros tuvimos el otro día hablando en el Parlamento. Pero lo que vos me hablabas del colapso de las aguas, un muy interesante artículo que salió publicado en prensa, en La Diaria específicamente... Es un tema que nos tendría que ocupar a todos en este momento, porque la situación que se está dando, ya conocida por todos, es que las aguas superficiales uruguayas, de cualquier cuenca lamentablemente, están contaminadas. Específicamente peligroso para nosotros o vergüenza para los uruguayos son las cuencas internas, como por ejemplo la del Santa Lucía. El tema es que aunque sea en el Santa Lucía se han venido haciendo algunas cosas, o sea, además de hablar y de preocuparse, en el Santa Lucía se han ocupado de algunas cosas como son los vertidos sanitarios, como son los vertidos de los tambos, algunas empresas han tenido que realizar obras y generar plantas de tratamiento, pero hay otra cuenca que es prácticamente interna nuestra también, que es la cuenca del Río Negro, en la cual... Estamos solamente haciendo mediciones desde el año 2009. Y las mediciones dan mal. Es como que tú supieras que todo el tiempo que estás enfermo con algo, que tenés un virus, que tenés alguna cosa en tu cuerpo, ¿está? Y resulta que no haces nada para eso, solamente seguís midiéndote la temperatura. Y no estás haciendo nada para curar ese mal. Y lamentablemente, sobre el Río Negro, pura comisión... Ahora hacían gran ruido porque se instalan 3 boyas para medición de parámetros de contaminación y otros parámetros como son temperatura de agua y demás, que sí, es muy interesante, pero che, llevamos 13 años sin tocar nada. Nadie ha puesto medidas como, por ejemplo, la primera que se tomó en el caso del Santa Lucía, que bueno, que el ganado no se meta en el río, que es una cosa muy mínima, verdaderamente. Muy claro, pero eso es lo de menos, eso pasó toda la vida, ¿sí? Raúl, es como que ahora empiezan con el metano de los pedos de los bichos. Vamos a concentrarnos un poco, porque, a ver, se están usando fertilizantes cada vez más solubles de nitrógeno y fósforo, y sin embargo de eso no se habla. Bueno. La cantidad de fósforo que tiene el glifosato, que nosotros la calculamos y que se aplica, es fósforo también lo que tiene el glifosato, no un fertilizante, sino que se compone también de fósforo la fórmula. Es un herbicida, ¿no? Y es un herbicida y se compone también de fósforo y también de nitrógeno, y todo eso se tira sobre los campos y finalmente termina sobre los ríos. Por supuesto. Me dicen acá desde Chile que se está entrecortando la comunicación, pero debe ser, Juan Antonio, la de ellos. Acá te escuchamos perfecto. Ah, está macanudo. Siga. No, y claro, ¿y qué pasa? Seguimos haciendo mediciones. Y lo que tú decías de los fertilizantes, aprovecho de que solamente el 1 de septiembre se autorizaron 7 nuevos eventos transgénicos en el Uruguay. La mayoría de ellos específicamente diseñados no ya para el glifosato, sino para otro nuevo herbicida, el glufosinato de amonio. Escúcheme una cosa, ya le vamos tirando trabajo a Sergio, vamos a ver si podemos agendar a Claudio Martínez de Bato, alguno de los compañeros que sabe sobre el tema del cual nos anuncia Raúl para el domingo que viene. Anote ahí, Sergio. Sigue, bueno, Raúl. Seguimos con la producción del programa en vivo, entonces. Sí. Vamos bueno, bien. Pero vamos a... Entonces, ¿qué pasa? Bueno, empecemos por lo primero. La semana pasada, el viernes pasado, no esta semana, sino de la anterior, desde el MOBUS fuimos recibidos por la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado. Fue una muy buena oportunidad para hablar sobre lo que es el presupuesto del Ministerio de Ambiente. Nosotros hemos escuchado muy pocas quejas de parte del Ministerio en relación al presupuesto que se le dan, siendo que el presupuesto de ese Ministerio pasó a ser ahora el último, o sea, el menor. Y en ese presupuesto, gran parte, o sea, más de la mitad, es lo que se va a utilizar para lo que yo hablaba recién. Para esas instalaciones. Para las instalaciones del edificio. En las cuales, lo extraño es que habiendo tantos edificios en el Estado, se destine para alquilar un edificio, una suma corriente, o sea, se genera un nuevo gasto fijo al Estado de 360 mil dólares eso anuales. Eso evidencia muy mala gestión de los recursos, ¿no? A un ministerio que tiene muy poco dinero. Pero yo les alquilaba por menos la chacra acá que tengo convenientes instalaciones como para que funcione el ministerio. Es que el tema es que el ministerio funciona. Pero hay gente que quiere tener un edificio con un cartel al frente, ¿me entiendes? O sea, es un tema muy a la antigua. Mira, había un libro que se editó en 1984 y que después el PRONADE, capaz que te acordás, César, hace 30 años, el Programa Nacional de Desburocratización que se había establecido. Ese libro de un ingeniero, que no recuerdo el nombre, que trabajaba en la OSE en aquel momento... Trabajo para Sergio, para el domingo. Se llama, pero el libro se llama algo así, ¿te acuerdas de aquella película El discreto encanto de la burguesía? No. No te acuerdas, bueno, no quieres mostrar la cédula. Claro, pero en este caso... ¡Viejo, No, César, la tenés que haber conocido esa película, no seas malo. Unos elementos que están muy buenos, porque de verdad somos el país, uno de los países más burocráticos de la época de Benedetti, nos tiene que quedar claro, ¿no? Y bueno, sí, pero fíjate que este libro trata, ¿no?, sobre el discreto encanto sería, pero de la burocracia. Está disponible en la web, alguno lo puede encontrar. Y es un libro muy interesante porque, entre otras cosas, mostraba a este señor cómo, al comenzar su gestión, él entró a la OSE a trabajar como ingeniero y lo primero que se preguntaba era: ¿para qué se necesita que exista un ingeniero, en este cargo? Porque veía que el cargo lo podía realizar cualquier persona con secundaria terminada. Y hablaba justamente cómo de que las autoridades siempre quieren tener nuevos escritorios, nuevos edificios, nuevos vehículos y ese tipo de cosas. Pero parece que es como la intención de justificar la existencia a través de esa presencia. Hay algo de eso. No de trabajo. Hay algo de eso, pero en este caso lo que nosotros vimos y fuimos a hablar en el Parlamento desde el MOBUS es que solamente el dinero adjudicado al edificio, al alquiler del edificio, ¿tá?, solamente ese dinero supera lo que se le da a las cuatro divisiones operativas o direcciones que tiene el Ministerio de Ambiente. Y todavía encontramos algo que nos llamó muchísimo la atención, porque el tema del cambio climático está en todos lados. Hoy cualquier persona habla de cambio climático y cualquiera le preguntás y tiene idea de que algo de eso hay o cómo se pasa y demás, ¿no? Pero resulta que tenemos una Dirección Nacional de Cambio Climático. Y esa Dirección Nacional de Cambio Climático, en la rendición de cuentas, recibe exactamente cero peso. No hay un peso para esa dirección. Nos llamó muchísimo la atención porque hemos escuchado al ministro, también a su secretario, a Gerardo, hay que tirarle también lo que le corresponde, ¿no? Sí, hemos escuchado a las autoridades del ministerio hablar de cambio climático. Y no nos contestó, ¿eh? Está fallando un poquito últimamente el vínculo, ese directo que queríamos tener nosotros como Partido Ecologista con el ministerio. ¿Sabés qué dice acá? Que como motivo de este fenómeno se mencionó el vínculo directo de la producción agrícola, sus efectos en el suelo, el uso de pesticidas y el cambio en la alimentación del ganado para... Hablando de las aguas, del colapso ambiental en las aguas uruguayas. Sí, sí, volviendo a ese tema... En el Palacio Legislativo. Volviendo a ese tema, lo que yo te decía, ¿no? No estamos tomando medidas para mejorar esa situación. Seguramente son medidas que le van a doler a algunos, ¿tá? Porque hay gente que está aprovechando eso. O sea, hay una ventaja, o algo así como una... Sí, justamente una ventaja que se le da a algunas empresas, a algunas personas, cuando no se les toma en cuenta el costo ambiental de sus actividades. El costo ambiental de las actividades es algo que se debiera de sumar en el costo total de la empresa porque es algo que afecta a todos los que están alrededor de ella. Y cuando una empresa no tiene en cuenta ese costo y daña el ambiente y con eso obtiene mayores ganancias, evidentemente hay mucha gente que pierde. La ecuación. El daño es proporcionalmente beneficioso para la empresa porque al no pagar toda esa gestión extra que tendría que hacer, extra no. Obligatoriamente. Lo que corresponde que haga. Claro, la tiene que hacer por un sentido de ético y de compromiso con la sociedad, donde está instalada, donde está generando sus recursos. Y desprecia todo eso solamente por un beneficio económico superior. Exactamente, aumentar el beneficio económico y, por supuesto, a los gerentes de las empresas les pagan para obtener ganancias y entonces sus accionistas normalmente ahora, están yo creo contentos. Que ahí es donde fallan los controles. Porque que las empresas tengan esa estrategia, vamos a considerar que es parte de la empresa el beneficio superior. El país que le otorga todas esas concepciones tributarias, le cede los terrenos, le hace un montón de privilegios en lo legal para que se instalen, y no le controla los daños que genera, a mí me da mucha vergüenza que existan ministerios que miren para un costado y promuevan proyectos que ni siquiera tienen los estudios de impacto ambiental. Bueno, sí, de esos lamentablemente estamos teniendo muchos. Pero entonces, volviendo a lo que estábamos hablando del tema de la comparecencia de Mous en el Parlamento, le hicimos ver eso a los parlamentarios, y también el hecho de que tú ahora que estás en el Parlamento lo debes ver bastante, César, cómo al final, cuando se está haciendo la votación última y demás, aparecen de abajo de la manga de algunos artículos. Artículos nuevos que se suman para que se voten en el último momento. Y en el caso del presupuesto de ambiente, el inciso 36 del presupuesto nacional, aparecieron en diputados sobre el final dos artículos que no estaban en la redacción original. Estos dos artículos que aparecen con los números 323 y 324 son específicamente para mejorar algunas cosas que le sirven a algunas personas. Por ejemplo, uno de ellos genera un registro de laboratorios ambientales. ¿Qué es un laboratorio ambiental? ¿Qué condiciones tiene que tener un laboratorio para ser un laboratorio ambiental y estar dentro de ese registro? Sí, sí. Bueno, eso no aparece en el artículo. ¿Pero explicar qué condiciones tiene que tener? Bueno, un laboratorio ambiental tiene que tener, según lo que vaya a trabajar sobre el ambiente, el instrumental adecuado, el personal calificado, las instalaciones adecuadas. Pero eso, lo interesante es que en el artículo no está reglamentado. O sea, el ministerio generará un registro. ¿Registrará a quién? ¿Cómo? ¿Qué cosa? Ese artículo tendría que al final tener una reglamentación. Y después la otra cosa, el otro artículo que se sumó, es que allá por el 2008 salió una muy buena ley, muy estudiada, la 18.308, que es la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable o Sostenible. En esa ley, el artículo 39 dice que en los terrenos rurales no se pueden hacer cosas que estén relacionadas con las áreas urbanas o que necesiten de servicios urbanos. Entendamos que la ley mandárselo a Vidalín. Sí, justamente. Entendamos que el territorio nacional, de acuerdo con esa ley, se divide en terrenos urbanos, suburbanos y rurales. Dentro de los rurales existen los productivos y los naturales. El artículo 39 dice eso, que no se podrán instalar en los terrenos denominados rurales instalaciones industriales o instalaciones que necesiten de servicios urbanos. Es por eso, por ejemplo, que tuvimos la vergüenza, que pasó Uruguay la vergüenza, de que a UPM, sus terrenos para instalar la planta UPM2 en Centenario, sin cumplir con lo que marca esta ley, fueron cambiados de terrenos rurales a suburbanos. Sí, cambiar la categoría. Exactamente. Pero eso fue gracias a Tabaré Vázquez. Varios colaboraron ahí, no, porque la intendencia tuvo que intervenir. El primero que dijo la vamos a poner fue Tabaré Vázquez, le estamos cayendo a Vidalín, pero yo me di cuenta que está mal. César. Por otro lado, caigamos en quién fue, caigamos en qué es lo que pasó. Y veamos que ahora, en este artículo que se sumó a la rendición de cuentas, sin que sea un artículo presupuestal, evidentemente, una costumbre que ya está muy arraigada dentro de la organización del país, que es poner cosas que no son contables, que no son de presupuesto, en los presupuestos y rendiciones de cuentas, que son leyes ómnibus. Bueno, en este artículo aparece como que, interpretando el artículo 39, se entiende que podrán ser instalados en territorios rurales instalaciones tales como plantas de tratamiento de agua, plantas de tratamientos de efluentes, plantas de saneamiento. Todas cosas que evidentemente, si tú vas a instalar una planta de tratamiento de agua, de potabilización de agua, es para una zona urbana que lo vas a hacer, no lo vas a hacer para alimentar al ganado. Si tú vas a instalar plantas de saneamiento, es porque tienes un área urbana que genera los desechos en los cuales tienes que hacer el saneamiento. Bueno, eso no debiera de estar dentro de las áreas rurales, sino que debieran de estar colocados, como las demás instalaciones, en zonas suburbanas. Pero en este artículo específicamente se da esa posibilidad Y justamente en estos momentos tenemos un conjunto de empresas, de las cuales su gerente general, el señor Ruibal, los otros días dijo muy suelto de cuerpo en la televisión. Sí, habló. Son las empresas las que tienen que decidir qué obras se hacen, porque las empresas son las que tienen los medios para hacerlo. Yo realmente cuando escuché eso sentí que tenía un cortocircuito interno, porque yo tenía entendido que el que decide qué obras se hacen... La verdad, Pero el que tiene que decidir las obras que se nos está haciendo el tiempo, es el Estado. Y sabes que también quisiera que comentaras algo acerca del comienzo de la construcción de la línea de alta tensión entre Tacuarembó y Salto, que también utilizará la nueva planta de UP. La línea esa, César, es el segundo anillo. Que pagamos nosotros, ¿no? Claro que sí. La línea esa, básicamente, era el segundo anillo. El segundo anillo que viene a cerrar el circuito eléctrico del país con un doble anillo para mantener la transmisión de energía. O sea, es una obra que en su momento se consideró necesaria hace ya unos cuantos años. Pero el tema es que ahora, por la presencia de la planta de UPM como planta generadora, esa estructura grande sufre un desvío para incluir a la planta de UPM dentro de su circuito. Eso es lo que está pasando por ahí. Pero yo quería hablarte del otro tema que teníamos para conversar hoy, César, que es el tema de nuestro queridísimo y nunca bien ponderado tren de UPM, ¿no? Un tren de UPM que ahora vemos nos está costando todavía más caro. Y te paso una casi primicia que vimos los otros días y que capaz que en el Parlamento alguien podría preguntarse por qué sucede esto, ¿no? No digo nada de algunos que están en el Parlamento, César, pero bueno. Sí, no, yo lo hago. Sí. Bueno, fíjate que el tren de UPM incluye la PPP, que son 2.220 millones de dólares, e incluye también las obras públicas complementarias, obras públicas que se asignaron sin licitación a una empresa generada en el año 2017 por las mismas que forman el consorcio constructor. Esas obras tenían un valor original de algo así como 84 o 87 millones, y pido que me disculpen si me equivoco en uno o dos milloncitos ahí, pero estoy trabajando de memoria. Esas obras que se iban a realizar eran todo lo que no se pudo meter dentro de la PPP, porque la PPP quedaba tan cara que pasaba del valor máximo que puede tener una participación público-privada de acuerdo con las leyes de nuestro país. Ahora, ¿qué pasa? En junio de este año, ya cuando se estaba empezando a tratar la rendición de cuentas, junio y julio de este año, aparece una resolución presidencial para darle a las empresas que forman este consorcio la suma de 34 millones de dólares más para obras complementarias que se sumaron a las necesarias, según dicen, para que funcione el tren de UPM. Fíjate que es un aumento del 40% sobre el valor de las obras originales. Ese gasto, al igual que el gasto por obras públicas, fue observado por el Tribunal de Cuentas. ¿Y qué sucedió en el primer caso y en este caso también? Bueno, en este segundo caso, en el mes de julio, el señor presidente de la República reiteró el gasto con su firma. Entonces, fíjate que en estos momentos, en que cuando la rendición de cuentas estuvo en diputados y ahora está también en senadores, se corren ríos de tinta. Todo el mundo habla de la falta de, creo que son 15 millones de dólares para la universidad, que no aparecen y que tendrían que sacarse de otro lado y no sé cuántas cosas más. Por abajo de la mesa, sin el aval del Tribunal de Cuentas, Presidencia le estaba entregando 34 millones de dólares a este consorcio, más del doble del monto de la suma por la cual tanto se habla y que todo el mundo habla, lo vamos a sacar de acá, y se dice, no, tenemos intención de dárselo a la universidad. Bueno, hablemos claramente entonces, para la universidad. Ustedes no estuvieron cuando nosotros nos encontrábamos recibidos por el presidente de la República, pidiéndole que aplicara el artículo 7 del contrato. En dos minutos, que es lo que queda hasta las 11. ¿Se acuerda lo que le dijo Raúl Viñas al presidente en esa oportunidad? Porque recién agarraba la presidencia de la República. ¿Te acuerdas? Le dije un par de cosas que creo que no le gustaron mucho al señor presidente. Una de las cuales fue, me acuerdo claramente, que si llegaba a haber otra posibilidad de firmar algún tipo de contrato, ¿no? Primero le pedí que derogara el decreto 477-2008, que es el que forma la generación de los contratos por parte del presidente y su secretario con empresas para comprometer, entre otras cosas, al país completo por décadas. Y le dije después que, en caso de que tuviera que firmar algo de eso, que hubiera una obligación, que no tuviera otra alternativa, que republicanamente llevara ese contrato al Parlamento antes de firmarlo. Es, Eso es lo que pretende Uruguay Soberano, para lo cual se están juntando firmas, que exactamente estamos juntando, y se verá si llega algún día. Mira, yo estoy viendo, por suerte, Raúl, en ese tema, sí, un gran entusiasmo de la gente, especialmente en el interior. La otra vez, tú sabes, yo tengo familia allá por Paysandú, estaba en Paysandú, sí, y participé con los grupos de recolección de firmas de Paysandú en juntadas de firmas, y es impresionante cómo la gente firma para que esos contratos no se hagan nunca más, porque todo el mundo reconoce que, sin importar el color, cada contrato de eso nos entrega. Y si hay algo que pone muy mal, es esta jugada que se hace de decir, sí, ah, pero ustedes firmaron con Catornati un contrato a 50. Y entonces el otro dice, sí, pero ustedes le firmaron UPM. Y al final, todos terminan firmando. Todos terminan firmando, y los que perdemos y pagamos todos somos los uruguayos. A mí, no solo los de hoy, sino los de la cosa que más me sorprende, para que tenemos que terminar hoy, estimado Raúl Viña, lo estamos despidiendo, bueno, son las 11 de la mañana, hoy estamos recargadísimos de información. Bueno, César, ya que me están despidiendo, te pido la liquidación, entonces, se generó acá seguramente algún... No, por favor, César, muchísimas gracias. Gracias, punto, como siempre, por permitirnos con la radio del interior, que estaban esperando para retransmitirnos. Dale, a las órdenes, hasta luego. Gracias, Raúl. El veneno envenena, amigos. A partir de este momento retransmitimos no solo por Nemesis Radio en Alberti, la 94.1, a cargo del queridísimo Torito, que hoy nos cedió su espacio. Estamos también por Radio Patria de 33, Radio Internacional de Rivera, Radio Tabaré de Salto, Radio Felicidad de Paysandú, Radio San Salvador de Dolores, Soriano. Ustedes pueden escuchar nuevamente a Raúl Viña, que estuvo hasta este momento conversando con nosotros estos serios temas para la República, en retransmisión que hacemos por CX30 a partir de las 3 de la madrugada. Adelante con el veneno envenena, y seguimos enseguida justamente hablando de este problema acuciante para todos los que se dieron 2, 3, 4 dosis de la vacuna, que son los nuevos datos acerca de las muertes que ya se han producido en el Uruguay. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental. En los 770 kHz de amplitud modulada, en Canal Libre Internacional. Un surco por familia te invita a participar y comprometerte en el cuidado del ambiente. Campaña El veneno envenena. Muchas lenguas diciendo, el veneno envenena. Copia en Ingoñón de Yuca, el veneno envenena. Nena nagat, lenat na veneno. El veneno envenena, no hay otra. El veneno envenena, así es. El veneno envenena. Hay que tener conciencia, el veneno envenena. El veneno envenena. El veneno envenena y mata. El veneno envenena. El veneno envenena. Mata al niño, al padre y a la abuela. A las aves y animales, mariposas y abejas. Nada queda. El veneno envenena. El veneno envenena. El veneno envenena. El veneno envenena. Gran parte de la gente no se da cuenta, che. Porque son sustancias creadas en laboratorio con un único fin, que es matar. Negocios son negocios, ya. El veneno envenena. El ecologista. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada. El ecologista. ¿De quiénes? ¿Para quiénes? ¿Y para qué? Las finanzas públicas en el Uruguay, por el ecologista. El ecologista. Pero qué bien que quedó eso. A eso de las 11:30 de la mañana, después de una breve tanda ecologista, vamos a hablar un poquito de economía, porque se me dio por traer, también por regla de tres, la gran deuda de los españoles, y resulta que me llevé la sorpresa de que la gran deuda de los españoles per cápita es más o menos la misma que tenemos nosotros y en estos dos últimos años, según nos informa uno de nuestros asesores, del asesor del economista barbudo, el profe Lluveras, aumentó significativamente y es superior a la que tienen los españoles. Mirá por si no te quedó claro, Sergio. Y acá. Esta tecnología nos permite estos chiquititos nos manden el veneno, venena. Está lejos este chiquito. Bueno, se fue el amigo Raúl Viña. No, lo tenemos por acá todavía. Bueno, estamos conversando con Sergio. Tengo malas noticias para usted, Viña. Si tiene más de dos vacunas, sabemos la cantidad de muertos que hay en Uruguay, que es bastante más grande que la que informa el Ministerio de Salud Pública. Siento mucho que la mayor parte de ustedes, lo sé, por no decir todos, casi, no saben nada acerca de esto que estoy hablando, ¿no? Bueno, pero a través de un pedido de información, de acceso a la información pública, una persona común y corriente, un joven de Montevideo, hizo el pedido al ministerio, y ese mismo pedido de informe que hace unos meses, Sergio, nos contestaba al ministerio que tenía cero caso de influenza, o sea, de gripe, y después más adelante nos contestaba que tenía cero casos de muertos por vacuna, ¿no? No tenía información para nosotros en esa oportunidad. Ah, no, entonces no es que dice, pará que me corrijo. No tenía información para nosotros. Bueno, ahora sí tiene información. Lamentablemente ya tenemos muertos por vacuna en el Uruguay, y extrapolando los datos de España, que son los mejores, los que dan mejores para el Uruguay, o sea, los que dan más bajos, tenemos aproximadamente 1000 personas con efectos secundarios graves que se van a morir. Esto es una cuestión puramente, así como les estuve leyendo a las 10 de la mañana, cuestión bien científica. Porque es como dijo Luc Montagné, mis amigos, la vacuna era un veneno, y ya lo dijo justo antes de morirse, si tiene más de dos aplicadas, por favor vaya y hágase un examen de dímero D o incluso de VIH-SIDA. Cuando lo dice una persona como Luc Montagné, uno no tiene que ser tan atrevido de decir, las vacunas no contienen grafeno, como dijo el ministro, que ahora sé que va a tener que hacer el ministro, ahora que se sabe que las vacunas contienen grafeno. Y va a tener que confirmarlo de alguna forma, ¿no? Digo. No, va a hacer lo que hizo Juan Gil, hacerse el Gil. Entonces yo les quiero leer de lo que ya nosotros, esto lo mostrábamos el 29 de junio del año pasado. Lamentablemente muchos de mis propios compañeros, yo me voy a quedar siempre con la impresión de que Diego se fue puteándome, por ejemplo, un joven que no entendió. Y espero que un día entonces ellos regresen como si nada, porque yo lo entiendo así. Ya me ha sucedido otra vez. Personas a mí no me tienen que pedir disculpas ni pedirme perdón. Solamente que yo entiendo que al volver, ellos ya me pidieron disculpas. Cuando nosotros decíamos que se le pegaban cositas en el cuerpo y la gente de la quinta columna no llamaba, yo ahora voy a hacer referencia por las dudas a un material de teóricos del Uruguay, folador y tal, podríamos decirle, en donde ellos dicen claramente hace 10 años atrás en el Uruguay de que estructuras derivadas del grafeno producían magnetismo en las personas. Pero se ve que no leen. La llamada ganancia de función, vamos a arrancar por esta revista, que fue la que provocó mi primera censura en Facebook y fue lo último que yo mostré en la primera conferencia de prensa que hicimos el 29 de junio del año pasado en el Parlamento Nacional, titula El fenómeno es real, no es bulo. Y es grave que se le peguen cosas en el cuerpo a los seres humanos. Y no lo hemos probado con las vacas, porque también las inyecciones que se le dan a las vacas contienen nanopartículas biológicas de hidróxido de grafeno. así como también lo contienen algunos de los agroquímicos tóxicos. Yo publiqué las patentes de los agroquímicos chinos y fue motivo para que de nuevo los hijos de puta de Facebook que tienen la oficina ahí en la Plaza Independencia me censuraran por un mes. O sea, ha sido tan grave lo que ha estado sucediendo que lo menos que uno puede hacer es calificarlo de la manera que yo los estoy calificando. Eso es lo menos. Porque si a mí se me hubiera muerto mi viejo, mi suegra, que por suerte se dieron dos y después como tuvieron amigos que la pasaron re mal, no los agarran ni a garrotazo pa darse la tercera. A mí no me sacan de enfrente de la casa al ministro de Salud Pública. Ya no del Ministerio de Salud Pública. Porque el 28 de mayo del año pasado yo le pasé toda esta información al ministro de Salud Pública y él me llamó por teléfono, estuvimos conversando. Mi señora es testigo porque yo suelo poner el auricular en, ¿cómo le llaman? Altavoz. Altavoz. Para que si hay otras personas también escuchen. Y también se lo pasé todo cuando pedí la instalación de una comisión científica a Manini en persona. En su despacho. En los otros días nos visitó Manini y le agradezco mucho la visita, Sergio. Manini fue por el despacho porque tiene algunas ideas que yo ya le di para adelante, ¿no? Le di para adelante porque me parece que esa concordia nacional válida, que es necesaria. Para esto también era necesaria. Pero ellos no me entendieron a mí cuando yo les pedí instalación de comisión científica, moratoria, vacunación y análisis del vial. Y ya se sabía todo esto hace más de un año. Primero, arrancamos con la ganancia de función. Esto fue una guerra bacteriológica tal cual me pone como título de esa entrevista de marzo del año 2020, porque uno tiene hasta miedo de equivocarse en las fechas. Por eso dice marzo del 2020, Canal 12, Desayunos Informales. Vega piensa que se trate de una guerra bacteriológica. Por supuesto, era la ganancia de función de un virus. Es por supuesto que existió el virus. Es un coronavirus con ganancia de función que arrancó en North Carolina, que pasó por Francia y que terminó en Wuhan. Y debemos agradecer siempre, y ahora con más razón lo digo, a los científicos que lo dejaron escapar del laboratorio de Wuhan, porque las intenciones eran que la ganancia de función fuera muy superior a la cual tuvo en el momento de salir del laboratorio. Esos científicos chinos están todos muertos. Todos muertos están por haber hecho lo que hicieron. No podían hacer otra cosa, ¿no? Lógicamente, denunciar en China es absolutamente al pedo. Entonces, la ganancia de función. Yo me voy a retirar probablemente en el 2024. Es más, si nosotros no sacamos, yo calculo, 3 diputados y un senador para cerrar la Cámara de Senadores desde el Senado, para encontrar esa plata que nos está faltando y no la encontramos porque la estamos tirando. Yo me voy a retirar, iba a quedar otros. Pero habiendo dicho todo lo que tenía para decir, por eso me calienta mucho cuando algunos dicen, el homenaje lo pidió Iván Posada, hermano. Iván Posada tiene derecho a pedir el homenaje que se le ocurra para el GACH. Él tiene derecho y yo lo voy a respetar y lo voy a defender en el momento de expresar su derecho. El derecho querían el 80% los uruguayos, no el 80%, porque al final, fíjate que la tercera dosis la tienen 2 millones de personas y somos 3,5 millones. Los virólogos llevan años jugando con fuego, así como juegan con fuego con la energía nuclear. Estamos en el momento en el cual nuevamente estamos jugando con fuego con la energía nuclear al investigar la ganancia de función en su intento de conseguir que algunos patógenos puedan infectar a los humanos con mayor facilidad. Se trata de prácticas que plantean importantes riesgos de bioseguridad. Ya de paso digo que no rompan los huevos con esto de poner un laboratorio de tercera categoría en Salto. No rompan los huevos con esas cosas. Sean científicos, apliquen el principio de precaución. No estamos en condiciones ni queremos para una mierda un laboratorio del tipo fase 3 en Salto. Listo, chau. ¿Se entiende? Con esto no se juega, amigos. Anthony Fauci continuó financiando la investigación del famoso laboratorio avanzado de Wuhan y para ocultarlo lo hizo a través de EcoHealth Alliance. La revista porque yo siempre me saqué el sombrero por la gente valiente. No me gustan a mí los cagones. La revista decía, ¿por qué vacunar a los niños? Esto era lo que explicaba la revista. Por la cual, al publicar una foto de la tapa, me censuró Facebook. La tapa decía, el fenómeno es real, no es bulo. A la gente se le pegan cosas en el cuerpo. Ahora, ¿cómo es posible que en los brazos de muchas personas que se han inoculado con vacunas COVID, esto no sucedía solamente en el Uruguay, estaba sucediendo en todo el mundo, se le peguen cosas en el cuerpo, o todo tipo de objetos metálicos? Cuando hace algunas semanas nos llegaron las primeras informaciones, fotos, videos, me parece que estuviera contando lo que me sucedió a mí. Primero que me mandó el video fue un muchachito que vive cerquita del Palacio Legislativo. Quisimos hacer eco, porque nunca publicamos nada cuya veracidad no hayamos constatado. Hablamos con muchos médicos, enfermeros, dentistas, biólogos, naturópatas, y confirmamos personalmente que estaba sucediendo a los vacunados. Y es lo que hice yo. ¿Qué se parece? ¿Qué les parece? ¿Que voy a ser tan pelotudo de llevar al Parlamento Nacional a gente? Por eso me llamó gente de varias partes del mundo, entre ellos lo de la quinta columna, información que toda se la pasé el 28 de marzo. Está toreando el diablo usted. Yo me voy a ir en cualquier momento, la gente no me cree. Me voy a ir, pero no porque me quieran ir. Estamos diciendo cosas que pocos se animan a decirla en el mundo en este momento, porque estábamos jugando con el diablo. Lo más diabólico, y acá hay un cristiano que tiene huevos. ¿Qué quiere decir? Que si vienen de a uno, yo los aguanto. ¿Qué quiere decir esto? Soy poco amigo, señor, de la formalidad y superflua, la verdad simple y clara, la expresión de mi lenguaje, como dijo José Artiga, un cristiano como quien está hablando. El momento en que estamos jugando con fuego, ahora se empezó a morir más gente en todo el mundo. Acá tenemos un exceso de muerte en el Uruguay en los últimos meses de 40% por encima de aquello que yo hablé en Sarandí con, ¿cómo se llama este? Carsolio. ¿Me creyeron? Ahora me van a tener que creer porque son los datos y los números no mienten. Pero lo peor que está por pasar es que va a morir mucho más gente. Y lo peor es que si dejamos para decirlo, algunos que no tienen que llegar a morir van a morir igual. Ahora viene el verano y hay una manera de sacarse de encima ese puto grafeno que se está usando porque se enamoró el ser humano. Yo ya lo dije, se lo dije al ministro, se lo dije a Manini. El ser humano se enamoró del grafeno, al punto que si ustedes buscan, como dijo, yo ya le leía a Aldo Mazzucchelli recién, al punto que es uno de los temas centrales que se está utilizando, por ejemplo, en los hisopos. En los hisopos, cuando nosotros hablábamos de los hisopos. Ahora mismo. Entonces estaba leyendo cuando me cortaron esto, desgraciado. Nanopartículas metálicas. Cualquier ingeniero avanzado sabe que es habitual la magnetofección, así se llama, es medio raro, pero no. Sería la imantización, como dijo Juan Gil. Magnetofensión, nombre que recibe la utilización de nanopartículas y fuerzas magnéticas para introducir material ajeno en las células y que entre. Ellos se llaman espiones. Justo, mira como un espión el que espía. Nanopartículas supermagnéticas de 1 a 100 nanómetros. Yo me enteré incluso que hay algunas que son de menos, parece ser que son de menos de un nanómetro, cosa un millón de veces menor que un milímetro, ¿no? Formada por magnetitas que son detectables solamente con aparatos de microscopía electrónica. La Universidad de Stanford afirma haber creado, mediante modificaciones transgénicas de neoproteínas de ferritina, capaces de acumular... A ver, atendé, Medina, este científico, ¿cómo es que me dijo Jesús Costa que no lo quería nadie? El Medina este, el doctor este, que fue el primero que me dio palo al pedo nomás, porque si no saben, no hablen, hermano. 8.000 millones de átomos de hierro. O sea, el tipo dijo, pero hay que poner un montón de cuestión imantada, dice, para provocar eso. Pero burro, qué burro que son. Se trataba de nanopartículas, burro, 8.000 millones de átomos de hierro. Las nanopartículas magnéticas que diseñó se diferencian de las tradicionales en que pueden ser desplazadas a voluntad dentro de campos magnéticos gracias a que el núcleo es ferromagnético y la capa ferroeléctrica. No olvidemos, por otra parte, que el uso de nanopartículas es habitual en este tipo de industrias. Nanotubos, oxigrafeno, prácticamente indetectable para la mayoría de los investigadores, están presentes, obviamente, en las vacunas COVID. Ahora, yo voy a leer de un material que este lo tengo yo nada más porque lo encontré, del 2012, de Folladori et al. En Uruguay. Las nanotecnologías en Uruguay. Grafito magnético. Desde hace 15 años aparecen también con frecuencia reportes experimentales de la constatación de magnetismo de materiales únicamente de carbono. El escepticismo de la comunidad científica era prácticamente consensual. O sea que los tipos que están hablando sin saber nada de esto tienen nada más que 10 más 15, 25 años de atraso. Se obtiene un material grafítico puro ferromagnético. Problema común en la producción de nanotubos. La preparación de nanopartículas metálicas magnéticas se presenta como especialmente interesante debido a que estas exhiben comportamientos magnéticos notoriamente distintos a los del material en bruto, que son materiales 100% carbono. Esto está todo sacado de Nanotechnology in Healthcare, o sea, en nanotecnología en el cuidado de la salud, un documento del año 2007. Hay patentes, dice aquí, o procesos de inscripción en toda la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, China, México, Rusia, India, Ucrania, Sudáfrica, Corea, Japón, Noruega, Brasil. ¿Y qué otro país se le ocurre a usted, Sergio? Y me parece que estamos muy cerca o estamos parados en él. ¿Eh? Me parece que estamos muy cerca o estamos parados en él. Uruguay, sí señor. Entonces, todos estos burros que estuvieron criticándonos totalmente al pedo, a ver si 098-482-454 lo primero que tienen que hacer es perdónenos por todos los sufrimientos que le ocasionamos, Vega, porque usted andaba queriendo salvar la vida de la gente que se iba a inocular esta mierda. ¿Hola? Sí, está al aire, está al aire, siga. El escepticismo de la comunidad científica era prácticamente consensual. Con eso lo dice todo Foladori. A muchas de las personas a las que se inoculan vacunas para COVID-19 se les pegan imanes y otros objetos metálicos en el cuerpo. Pero el punto no era ese. Ese no era el circo que había que hacer. Es que por primera vez en la historia de la humanidad había gente, seres humanos, ya les digo, pueden ser vaca Hereford también. Vacas, ganado, o que se está usando también para la vacuna de los ganados, que se le peguen cosas en los cuerpos a los mamíferos, vamos a hablar en términos generales, así, mamíferos, no es normal, pelotudos. ¿Qué quiere decir? Que los coágulos de sangre se forman porque todo se empieza a concentrar alrededor de las partículas de grafeno. Para colmo de males, en esta tecnología, la proteína Spike provoca un efecto parecido. O sea, todo esto ya está estudiado ahora. ¿Qué van a hacer? Si yo tuviera un ministro de Economía... No, ¿qué dije? Dijo Economía mío. Viene ahora después. De Salud Pública, del PERO y Partido Ecologista... que hace lo que están haciendo esto, que son como el gato, el Frente Amplio también, porque el único que habló en la Cámara de Diputados y en la de Senadores no habló a nadie, fue quien les está hablando ahora mismo. Y siéntanse orgullosos, porque si el 20 de enero del año 2021 la Organización Mundial de la Salud volvió a publicar todo lo que tiene que ver con el uso de la PCR fraudulenta, yo lo denuncié en la Cámara en diciembre del año 2020. Luego la OMS lo sacó, por eso se demuestra la lucha interna que hay en todos lados de gente que está a favor de seguir con esta experiencia diabólica y gente que no. El New York Times decía: no hay una sola infección de COVID documentada en ningún lugar del mundo por interacciones causadas al aire libre. Sin embargo, nos llegaron a decir que teníamos, todavía lo ve uno, ¿no? Todavía lo ve, de que teníamos que usar el paspabocas, que muchos de ellos ya está comprobado científicamente y yo tengo los datos acá. Lo que pasa es que yo puedo ir a todos lados con estos datos, amigo. Me importa un carajo de la vela que venga a Barrera y adelante de la jueza, que no me acuerdo el nombre, lea una carta de ratificación de Juan Gil diciendo que él no quiso decir que las vacunas contenían grafeno porque es parte de la producción y es un producto que está en la vacuna porque es parte de la producción de la vacuna. Con lo cual digo que si no se hubiera ratificado, hubiera sido el único científico del Uruguay del área que hubiera tenido razón. ¿Y ahora qué van a hacer? Cuando Luc Montagnier, y yo siempre me agarré de Luc Montagnier desde marzo, les pedí a la gente de Canal 12 que me lo pasara, afirmó que las nuevas variantes de SARS-CoV-2, todas las variantes que se estaban generando, y yo les hablé de los virus, con los virus pasa lo mismo en las plantas. Las variantes las genera uno mismo al combatir el insecto que transmite el virus. ¿Por qué? Porque la generación de insectos que queda es la más dura en la transmisión del virus. Y el premio Nobel de Medicina, Luc Montagnier, decía que la vacunación masiva contra SARS-CoV-2, cosa que yo dije en polémica en el bar y en otros lados, es un error científico y médico. Él asevera que son de hecho las vacunas las que están dando lugar a nuevas peligrosas variantes de coronavirus. Las nuevas variantes son producto y resultado de la vacunación. Los libros de historia lo contarán, dice Luc Montagnier. Entonces, el momento en el cual en los Estados Unidos de América quieren de hacer de cuenta, esta semana, viste, por decreto, lo que hicieron por decreto, esto es estúpido, de los gringos, dijeron: no existe más la pandemia. y Jane Petras dijo en CX36, sí que existe la pandemia, porque hay gente apestada por todos lados. Bueno, ¿saben qué pasa? Hay gente toda que se vacunó y dentro de su cuerpo está funcionando un sistema inmune totalmente deprimido por todas estas porquerías que se inyectaron. Eso no lo digo yo, lo dice doctor Jesús Costa. Fue de lo primero de lo que me agarré. Porque conozco cómo funciona esto, habiendo trabajado y conocido a la ivermectina en el año 1984 por trabajar en una de las principales veterinarias de este país para la Argentina, pero luego como ingeniero agrónomo en esta materia, porque funciona igual cuando usted quiere generar resistencia, la puede generar con las malas prácticas del proceso de según el cual quiere eliminar el problema. Análisis microscopio del campo oscuro en la sangre de 1.006 personas sintomáticas después de las inyecciones de ARN anticovid de Pfizer, BioNTech o Moderna. Demuestra entonces que estas inoculaciones, estas vacunas, llamámosle entre comillas, contienen el problema para la humanidad del uso de las nanopartículas de grafeno magnetita. Si quieren más información, se pueden ir a Extramuros y van a encontrar de un escéptico, porque siempre me lo había dicho Aldo Mazzucchelli, él estaba con miedo de publicar en algún momento que podía ser cierto que en el proceso, el tema es muy sencillo, en el proceso de producción de estas vacunas no se están grafenando. Como decía mucho loco, que por ahí no estudian y sacan titulares en las redes. Yo no juego en esa cancha. El problema es que en los procesos de producción, en la energía nuclear también se está usando peligrosamente el grafeno. En las plantas de energía nuclear para la producción de energía eléctrica. Entonces el hombre se enamoró de este grafeno, Sergio, liquidando. Yo lo comparé a Marie Curie. ¿Viste que le puse el efecto Marie Curie? Sí. Bueno, o el ser humano abandona esta historia con el grafeno o todo termina espantosamente mal para el ser humano. Por otro lado, les recomiendo a los que más les gusta la investigación, Nanotecnologías en la Agricultura y la Alimentación, libro que yo he leído para ustedes y en el cual se encuentran las marcas de, por ejemplo, acá tengo una que no leí para usted. Canola, ¿la ubica? Sí. Canola Active Oil, aceite activo de canola. O sea, a mí yo tengo un problema gigantesco ahora porque lamentablemente se me cortó la vía que teníamos para comunicarlos con ustedes y estoy con un delay impresionante que me complica bastante una recomendación. Usted está indicando leer nanotecnología en ese material, que me parece muy bueno. Pero a los que quieren de repente acercarse al tema de un lugar un poco más entendible, por como está explicado de una forma más popular, hay unos buenos informes de Rapal respecto al tema, que usted pone Rapal y busca nanotecnología y están ahí colgados un montón de artículos, donde resulta muy, muy fácil entender la dimensión de esto. Ah, muy bien. Ahora, para cambiar un poquito, vamos a hablar un poquito de economía, pero yo les voy a leer algo. Tú sabes, Sergio, que nosotros poníamos en el pizarrón a la derecha, arriba, ¿qué fecha? Diciembre de 2022, enero de 2023 era, ¿no? La fecha donde empezaban los problemas y se vino. Ahí está. Bueno, eso fue mientras hablábamos de producir alimentos, que por ahí viene la cosa de producir alimentos, energía, alimentos, y eso era en la campaña electoral del año 2019. ¿Por qué? Porque, bueno, se podían hacer algunos cálculos que increíblemente nos van a dar bien. Y esos cálculos se podían empezar hace bastante tiempo atrás. Yo quiero leer del 1 de agosto del año 2010. Como cristiano, y diciéndoles la última frase de la Biblia con la cual yo me despedía muchas veces de todos ustedes pensando que no íbamos a volver, no, que no íbamos a volver a hacer un programa de radio. Nunca pensamos de que el pueblo nos pusiera en el honor de tener que hacer estas cosas en la Cámara de Diputados. Por eso le digo que todos estos hijos de puta que andan haciendo política con los muertos por el COVID van a ser condenados. Y yo decía, que el amor del Señor Jesús los acompañe siempre. Amén. Y ahora les voy a leer lo que decía en agosto del 2010, que está con mi letra y me la entiendo increíblemente, Sergio. Sí. Y dice, la confusión no nos dejará pensar con claridad. Comenzaremos a llorar. No nos soportaremos. Nos echaremos las culpas los unos a los otros. Nos sentiremos impotentes y finalmente violentos. No le agrego nada, dice, muy violentos. En medio del caos, sobrevivirán solo quienes se hayan preparado espiritualmente. Y viene la parte que me voy a reservar, porque tiene que hablar con la... El delay es tremendo. Tiene que ver con la producción de alimentos, Sergio, y la voy a dejar para otro día, pero es en donde tenemos que hacer hincapié nosotros en la producción de alimentos y la energía. Tú ya sabes que se viene el invierno para el hemisferio norte y lo que puede pasar en la materia de la energía en Europa. Vamos por una pausa ecologista, Sergio, vamos por la economía y vamos a traer unos números de España. Y vamos a hacer reglas de tres y nos vamos a poner a calcular cómo andamos de endeudamiento en el Uruguay, que por cierto les quiero decir que andamos muy mal con el endeudamiento debido a la pandemia, ya no al gobierno de Mujica, que fue el que más nos había endeudado en democracia, sino que gracias a la pandemia, que era una orden del nuevo orden mundial, nuestro país se endeudó en más de 9.000 millones de dólares en 2 años. Ya no sangra el corazón, Lucerito, ya no sangra. Hay una voz que cruza mi país. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental. En los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de 3 represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Transgénicos? No, gracias. Y menos después de los recientes estudios del doctor Seralini en Francia, que confirman todos los anteriores acerca de la peligrosidad de usar transgénicos como alimento, cuando claramente no lo son. ¿Nuclear? No, gracias. No a la energía atómica por los riesgos que tiene para la vida en todo el planeta y por residuos milenarios que deja. La energía atómica es siempre muy peligrosa. Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse. La energía da y de sobra si la utilizamos racionalmente. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato

que puede ser de 12 a 18 horas. El número es 2924-9947. 2924-9947, ahí los atiendo yo. Y bueno, nos quedamos por ahí. A ver cómo andamos ahora. Y usted, depende de usted. ¡Ay, te escucho bien! Che, pero Juan Antonio tenía razón. Yo me pareció que por la radio iba a escuchar mejor, pero claro, estaba yo, lejísimo. Yo creo a ver, que Juan Antonio tiene condiciones de adivino, porque las veo venir de antes. Buenísimo. Bueno, escuche. Yo estaba, mientras tanto, de todas maneras, le quiero hacer la invitación a conducir con Nin. Después de las 12, el ingeniero Nin, Raúl Burrito Nin, desde allá de La Paloma, seguramente lo vamos a encontrar. Vamos a estar trayendo algunos arbolitos de yerba mate, ya me están pidiendo por aquí. Hagan los pedidos como corresponde. Ahí Sergio acaba de pasar el teléfono del local. Pero estaba escuchando la tanda, Sergio. Sí. Y me parece que se nos pasa desapercibido lo importante de la tanda cuando habla del glifosato. A ver si Juan Antonio, te doy mucho trabajo, Juan Antonio, si te pido lo que habla del glifosato en la tanda. Vos fijate lo que dice para las mamás embarazadas, ¿no? Porque yo digo con Lusenberger que si no hubiéramos contado con la intervención de los ingenieros agrónomos, y yo lo soy, pero lógicamente así como médico o lo que sea, hay tipos y tipos, de las escuelas de los institutos de investigación, dice él, tendríamos hoy un mundo de bellísimas culturas campesinas, él que también era agrónomo, altamente productivas, ecológicamente sanas y de gran justicia social. Fueron los agrónomos que se entregaron a la industria y destruyeron lo que había de bello en la naturaleza. Yo suscribo y pido, porque por si hay algún agrónomo ofendido, pido, hace años, Sergio, ya tú lo sabes, una discusión en el anfiteatro de la Facultad de Agronomía, que no se me está dando esa oportunidad, porque yo no quiero pecar de atrevido, ¿no? Lo que estoy diciendo lo puedo argumentar científicamente, y yo pregunto, a ver si Juan Antonio por ahí me consiguió eso. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando los casos de leucemia en niños. Gracias, Juan Antonio. ¿Vos te das cuenta que en la tanda suena de otra manera, Sergio, esto? Claro, suena como algo ya repetido, conocido, y no se le valoriza el contenido, lo que se expresa, lo grave de lo que se expresa. Yo te voy a leer del año 1976, de noviembre del 76, el suplemento Ministerio de Agricultura y Pesca, en aquel momento, y Centro de Investigaciones Agrícolas, Estación Experimental La Bruja, acerca de las recomendaciones para el control de plagas y enfermedades del tomate. Entonces yo te digo, Sevin, Tiodan, Tionex, Usation Lanate, Diacinon, Metasistoc, Rogor, Tamarón, Keltane, Perfección, Tricarbamic, Mansate, Antracol. Entonces vos me decís, si fueras agrónomo, pero eso están todos prohibidos, menos uno que está cuestionadísimo desde el año 1985, pero todavía, como se vende muchísimo, es uno de los más vendidos en el Uruguay, se usa como glifosato. Y si están todos prohibidos, Sergio, de eso yo voy a hablar el 12 de octubre. Voy a llevar todos estos datos que quiero que ustedes los fotografíen para pasarlos ahí. Yo no sé cómo me aguantan, pero igual vamos bien. Yo igual cuando me retire creo que me van a extrañar porque rompo mucho los huevos, yo sé, pero creo que tengo razón porque me preocupa todo esto. O sea, yo me convencí cuando en el año 1996 fui al CIAT y me atendió la doctora Burger, Sergio. Lo que pasa es que usted es como el biofenol, es disruptor. Biofenol A. Ahí va, Dios. Vamos a ponerle biofenol rompehuevos, César Vega, ingeniero César Enrique Vega, Ramón Pedagotini, Macasino, un montón de tanoibas, coma. Yo le dije a la doctora, le digo, pero doctora, yo soy ingeniero agrónomo. y ellas tenían la computadora esa con letritas verdes o grises, no sé si estaban muy adelantadas, eran grises y si no eran verdes. Y acá dice que el glifosato no es tóxico para la salud, es menos tóxico que la sal común. Y yo le digo, no es así. Ahora, Sergio, me entero y difundo esta madrugada, no sé si usted estaba escuchando, estaba durmiendo, que se importaron más de 10 millones de kilos, o sea, 10 mil millones de gramos, porque esto se mide en gramos, Sergio, sí, porque son venenos, de ingredientes activos agroquímicos. ¿Escuchó? Sí, sí, me acuerdo haberlo impreso en el artículo, aparte. Pero en el año 2013 o 2014, como yo leí, llegamos a casi 25 millones, y esto se junta con los más de 200 millones, y escucha el torito, ahora lo podríamos llamar al torito de repente, yo le hablo de economía otro día, pero él sabe que se usan más de 200 millones de kilogramos y otros 200 millones más en Brasil, todo eso baja por el Uruguay, por el Paraná. Todo eso termina en el estuario del Río de la Plata, pero todo eso está en el aire porque ya se ha comprobado en Paysandú. Pero en Paysandú, porque se hizo la medición, Sergio, de que el glifosato está lloviendo, el glifosato. Entonces, ¿cómo no quieren que nos mande a la madre del diabón? Viene temporada estival y ya nos empezamos a preocupar de las cianobacterias que ya están instaladas. Y ya es tarde ahora para pensar en eso, porque el daño ya está hecho, el folículo ya está instalado, y con la cantidad de material orgánico. A ver, ¿cómo es que se llama el nieto? Luca, usted me le graba a Lucas, por favor, para el domingo que viene, que no lo puedo pasar ahora porque estoy usando el teléfono, el veneno envenena. Nosotros le estamos heredando un planeta a ellos, que las cianobacterias existieron en el planeta Tierra, cuando el planeta Tierra era azufre, Sergio, era diabólico, era azufre, no había vida. Las cianobacterias se encargaron, ellas se encargan de acomodar todo lo que está putrefacto, y llegaron al Cabo Polonio las cianobacterias, cuando yo lo comenté, esto va a pasar, ta, ta, ta, ta, ta, y tuvo cientos de miles de reproducciones ese audio, ese video que hice, no sé, hace un tiempo. Y en este momento me acuerdo porque mi odontóloga armenia me dijo, ahí fue que yo lo conocí, Vega, y yo ahora estoy diciendo lo que dije esta mañana. Condenamos el ataque de Kazajistán y Turquía a los armenios. Condenamos el ataque de los rusos a los ucranianos porque no tenían necesidad. Porque si vos me decís, Sergio me dice, yo te voy a pegar. Pero él no me ha pegado todavía, y yo voy y le pego un cascarazo al traidor. Pero vos no me habías pegado, loco. Y lo mismo de los judíos, de Israel, con respecto a los palestinos. Y nosotros vamos a ser cada vez más claros y los vamos a poner en un aprieto a todos ustedes, porque para que haya regocijo abajo, tiene que haber dignidad arriba. Pero para que haya dignidad arriba, tiene que haber regocijo votando bien, carajo. No como escucho ayer en la 36... defendiendo a la Cristina Calachorra, que le robó mil millones de dólares a los argentinos, le robó. A cada argentino de los que está durmiendo en una calle hoy, le robó 20 dólares la Cristina Calachorra. Demostrado. A pesar que la justicia no la puede meter en cana. Entonces nosotros cambiamos. O le estamos heredando a todos estos gurises que son nuestros nietos un planeta sufrible. Sufrible, muy sufrible, que ya lo estábamos sufriendo nosotros, que ya no es como cuando éramos pequeños nosotros que íbamos a la playa, Sergio, usted me ha comentado cuando estuvimos en el lago, nosotros íbamos al río Uruguay, nos pasábamos todo el día al sol y nuestras mamás nos pasaban tomate de noche. ¿Qué hacía su mamá? Mire, Yo ni llegué a tener problemas porque yo estaba tan curtido que no tenía problema con el asunto del sol. Pero un amigo que lo llevé a la casa del abuelo se achicharró y la abuela le puso tomate. Tomate, con eso nada más, era así. Porque el tomate tiene un compuesto que una doctora justamente me lo mencionaba los otros días. El tomate es maravilloso, Sergio. El tomate cuando comemos carnes ahumadas, todo lo que está alrededor de la semilla, el jugo, es anticancerígeno. Pero ¿qué anticancerígeno va a ser un tomate larga vida si no tiene semilla? Y como no tiene semilla, no tiene jugo. O sea que no es que te perdés lo más rico, sino que no sirve para nada comer eso. Y nosotros le estamos heredando toda esa mierda de planeta a los gurises y no cuenten conmigo, no cuenten conmigo. Entonces ahora les quería hablar. Sergio, usted me hizo el pedido para juntar las firmas para llamar a Sala al ministro de Salud Pública, que yo lo estimo mucho realmente al ministro. Así como Iván Posada quería hacerle un festejo, ¿cómo le llaman? Un homenaje. Conmemoración, homenaje, no sé qué. Iván Posada tiene todo el derecho a hacerle el homenaje a los del GACH. Y yo digo que el ministro... Y falló como podría haberme fallado también un ministro del PERI, y lo único que tiene que hacer es renunciar. Pero acá se necesita que hable toda la gente del gobierno y del Frente Amplio, que no ha hablado, y no van a hablar tampoco, porque así como los periodistas, cagones, se van a callar la boca. No me van a llamar a mí de polémica. El martes estoy en el Canal 4 y voy a hablar de esto. Pero quería preguntarle a usted si me hizo el pedido para que yo junte las firmas para el llamado a Sala del ministro de Salud Pública. Mire, sinceramente lo que estuve haciendo fue informarme de cuál es la metodología, el procedimiento, porque nunca hicimos hasta ahora. Perfecto, no lo hicimos nunca porque estamos aprendiendo, pero yo quería decirlo públicamente porque yo ya dije en las redes que voy a llamar al ministro de Salud Pública a Sala si me dan los votos los del Frente Amplio. Primero es que les voy a pedir a los amigos de Cabildo Abierto. Eso es fundamental. Eso es fundamental porque si no, no sale. Poneme de vuelta lo de. lo de. ¿Cómo se llama? Lo de economía, Juan Antonio. Lo tenía Nico ahí, así yo respiro. Bueno, porque respire, tome aire. Quiero. ¿De quiénes? ¿Para quiénes? ¿Y para qué? Las finanzas públicas en el Uruguay por el ecologista. El ecologista. Qué clavo. Juan Antonio, he tenido excelentes operadores de radio, entre otros. Le quiero mandar un saludo muy grande a Julito Corrales, guitarrista de Citarrosa, que fue en la época de Emisora del Palacio este operador. ¿Qué operador, Julito? Bueno, muy importante, muy importante. Yo, en cualquier momento, yo voy dejando, Sergio, porque tengo que limpiar la pileta de riego. Esa que, mire qué casualidad, ¿sabes quién me ayudó a pasar esa pileta de riego de 30.000 litros? El número 2 y el número 3 de la lista del PERI. ¿Sabes quiénes son? Sí, yo tengo experiencia en el tema. El que agarró la moladora, ¿sabe quién es? Sí, sí, me acuerdo cómo quedó el vaquero. Ahí va, y el otro, el ecologista, el Dieguito. ¿Cómo le quedaron los championes eso que usa él? 3-14-16, y esa pileta la estoy dejando limpita, porque no solamente que regamos de ahí, Sergio, sino que además la usamos de pileta para pegar unos baños. O sea que no podemos ir a las termas. Bueno, escuche una cosa. Nosotros nos endeudamos, ¿usted se acuerda en cuánto nos endeudamos? En estos 2 años de la pandemia del Global Resource. Mire, le voy a confesar algo. Dejé el cuaderno del despacho con todas las notas. Bueno, 9.194 millones en 2 años de dólares, ¿no? Pero eso no es la deuda actual. No sé. No, la deuda actual son más de 45 mil millones de dólares. Bueno, recuerden siempre que en la época de Jorge Valle llegamos a los 10.000. Jorge Valle entregó con 13.931, como en Capicúa, me lo acuerdo. Ahora, veo un video de un español, en 3 minutos lo tengo que decir, y el tipo dice que están recontra amargado y recontra mal, porque no van a poder pagar nunca la deuda, y la da por segundo. Entonces yo, bueno, vamos a hacer una reglita de tres. Los españoles son 47.350 millones de habitantes, nosotros somos casi 3,5 millones de habitantes, ellos son 14 veces más que nosotros, por lo tanto, la deuda que tienen la dividimos por 14 y ahí comenzamos a hacer todos los cálculos. ¿Sabés la sorpresa que me llevé? Primero, la venían pasando bastante mal y nosotros casi que los empardamos, pero igual quedamos lejos en la época de Mujica, que fue por ahora el que más nos había endeudado. Eso usted se lo acuerda, ¿no? Sí. Porque Mujica, increíblemente un desastre económicamente, hacían lo que querían, tiraban el dinero. Bueno, fue muy malo ese periodo. 10.600 millones de dólares. Pero resulta que me llevo la sorpresa de que desde marzo, primero de marzo del 2020 a primero de marzo del 2022, superamos a los españoles. Estamos gastando en de endeudamiento 145 dólares por segundo. ¿Me escuchaste, Ir? Sí, yo eso, sumándolo a lo que contaba Viñas hoy, y el despilfarro que sabemos que se hace todos los días, me sorprende que no estemos sumergidos en el fondo del mar. Salvo que la Argentina, que debe menos per cápita que nosotros, Sergio, un día le dejan de prestar. Y ahí yo voy al nico de quiénes y para qué. O sea, si a usted le dejan de prestar, Sergio, está en problemas. ¿Me entiende o no? El gas de Europa. Usted tenía gas todos los días, despilfarraba, ¿no? Ahora, ¿qué están haciendo en Francia? Apagan hasta las luces de los museos. De los monumentos, digo. Y hay otros países que controlan el aire acondicionado que no supere determinados grados. Sí, pero todo después de Mayak. Y ahí quiero que ustedes busquen y los voy dejando. M-A-Y, ¿cómo se le dice la Y? Che, Mayak. No, sí, Mayak, ahí va. Pero a la Che, ¿cómo se le dice? Y griega. Y griega. Ahí va, por eso se la dije, porque usted es descendiente de griegos. ¡Agárrela! ¡Agárrela! ¡Le levanto el culo y no me lo cabecea! ¡Me lo tiene que cabecear! Es que hoy no comí rabanito, evidentemente me está faltando algo. Guilleres Topolópulos. Guilleres Topolópulos. Ay. No, yo no tomé nada, es que soy así nomás. No tomé nada, al contrario, estoy diciendo, como dije esta mañana, que hay caminos de colores, hay colores rojos, caminos de colores, que le están vendiendo por plata la ayahuasca, los gurises, el San Pedro, marihuanas varias, ayahuasca, San Pedro, y todo lo que sea por plata no viene de Dios. Así que desconfíen, papás, de todos esos caminos hacia la espiritualidad, con colores rojos y demás colores. Si es por plata, no viene de Dios. Si es por plata, no es por amor. Se terminó nuestro programa. No, recién son las 12, pero hasta este momento estuvimos retransmitidos por Radio Patria de 33, Radio Internacional de Rivera, Radio Tabaré de Salto, Radio Felicidad de Paysandú, Radio San Salvador de Dolores, Soriano, y cuantas más se quieran enganchar a esta retransmisión. Si querés, ponemos una pausa muy breve, Sergio, sí. Y luego continuamos ya para tomar contacto con el Burrito Nin, allá en La Paloma, en el departamento de Rocha. Okay. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Óptica del Sol, calidez que se ve. Especialistas en multifocales, para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis. Teléfono 2-506-5452.

administración de la justicia. Artículo 8. Lo recaudado por concepto de multas será destinado a la creación y el funcionamiento de un laboratorio nacional de análisis de residuos de plaguicidas. Artículo 9. Los productos autorizados para la protección de plantas que queden comprendidos por lo dispuesto de esta ley deben retirarse en un periodo de 6 meses luego de la promulgación de la ley. Desde esa fecha no se concederán ni se renovarán autorizaciones para estos productos. Montevideo, 18 de mayo de 2021. Ingeniero César Vega Herramuspe, representante nacional por Montevideo del Partido Ecologista, PERI. Gracias, gracias, gracias. Bueno, gracias ya, por ya escuchar tenemos esto. A Chucarro en la línea, Bueno, Sergio y Chucarro y todos los que vengan, yo voy a quedar escuchándolos. Bueno. Ahora busqué Mayak acá, Sergio. Sí, señor. En ruso. En ruso es el nombre de una planta nuclear rusa que fue el primer accidente nuclear gigantesco que hubo de reprocesamiento de combustible nuclear con fines guerreros. Esto fue antes que Chernóbil y adelantó Chernóbil. Y Sergio Andrés, que no tiene nietos pero tiene hijos chicos también, en esa central de Mayak y también en Chernóbil se usó el grafito también, por lo tanto estamos condenados en la medida que no cambiemos. Por otro lado, justamente al abrir un librito encuentro librería y revistería Eclipse. Sergio, el optimista tiene siempre un proyecto, el pesimista tiene una excusa, de un anónimo. ¿Usted conoció que en la glaciada 4523 bis por el teléfono 304-0324 hubiera una librería revistería Eclipse? No. ¿Agraciada? Yes. Sí, y eso que usted es librero, Sí, pero Pero el que fue librero es como que siempre lo va a seguir siendo. Agraciada, no sé, pero justo mira el teléfono, dice 304-0324. Pero lindo, lindo libro, y no había encontrado este. ¿Cómo le llaman ustedes a esto que viene con los libros? ¿La propaganda esta? Catálogo. No, el cosito, el separador, el indicador. Ah, el cosito marca libros. Ahí va, el marca libros. Bueno, estimados, mensaje de pasada, si alguno quiere hacer uso de la energía solar, yo coloqué paneles solares acá en casa, con los cuales me estoy manejando. Si precisan el teléfono de Joel, me llaman. Si precisan el teléfono de las plantitas de pero cual seguramente van a hablar recién, tendrán que llamar a la sede, quedan ustedes a cargo del programa. Gracias, Juan Antonio, nos reencontramos con todos el próximo domingo a las 6 de la mañana, y si no, para la retransmisión de esta madrugada a las 3 de la mañana por CX30. Yo me quedo escuchando, pero bueno, al pegar unos gritos contra Cristina Calachorra, quedé bastante afectado de la garganta y me da la impresión de que no debo de seguir hablando para no tener complicaciones en la semana. No, no fuerce la máquina y quédese escuchando por si tiene que saltar a hacer una intervención de retén. Escucho. Bueno, buen día, Andrés. ¿Cómo estamos? Bueno, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Oriental y todas las emisoras que nos retransmiten en distintos momentos del día. Bien, les quiero comentar que estamos organizando un evento en el marco del agua, el aire, la tierra y la vida. Es una charla interdisciplinaria sobre la problemática de los agrotóxicos en la producción de alimentos, ¿verdad? Tendrá lugar nada menos y nada más que el 12 de octubre, una fecha bastante significativa por todo lo que es la colonización y que aún en estas cosas se sigue viendo. O sea, estamos hablando del 12 de octubre a las 17 en la Sala Cuña de Figueroa del anexo del Palacio Legislativo, y estará invitada la prensa y el público en general. En este último caso tiene que hacer previa reserva por teléfono o celular, dado que la sala tiene obviamente una capacidad determinada. Por teléfono lo pueden hacer a nuestro despacho, que es el 29 24 Sí, 2924-9947, 2924-9947, de lunes a viernes, de 12 a 18. Ahí está Sergio, que lo atenderá gustosamente. O puede dejar un mensaje de WhatsApp al 099-726-703. Esto va a estar la semana que viene en algún afiche en las redes sociales, o sea que pueden ahí también tener la información para poder anotarse. Bueno, eso es un poco la temática, como lo dice el título, de charla interdisciplinaria sobre la problemática de los agrotóxicos en la producción de alimentos. Vaya qué tema, ¿no? Más que hasta hace poco César estuvo difundiendo la presencia de plaguicidas en el cuerpo humano de los uruguayos, ¿no? No eran, sabíamos que no era una novedad, pero hasta que no esté el hecho científico que se constate por un estudio, por gente idónea en la materia. Y bueno, va a empezar a 17, el cronograma tentativo va a estar abriendo esta charla de César Vega, justamente como representante nacional, pero también como ingeniero agrónomo, y nos hablará sobre el riesgo de uso de agroquímicos. Después estará María Isabel Cárcamo, que es coordinadora de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina, RAPAL. Va a hablar sobre esa problemática también. Va a estar nuestro amigo del otro lado del charco, que tiene problemas idénticos a nosotros, Óscar Alfredo de Vicencia, el popular Torito, productor argentino, que nos va a contar sus experiencias sobre los modelos productivos de alimentos practicados del otro lado del Río de la Plata. Va a estar Víctor Bacheta también, periodista con importante participación en el ambientalismo, en el ecologismo y la explotación de los recursos naturales en el neocolonialismo de estos días. Va a estar también el doctor Santiago Miranda en la parte jurídica, versando sobre plaguicidas, OGM y sistema político ante la factoría alimentaria. Y bueno, luego habrá al final algún encuentro de camaradería, el café, el libro mediante, eso va a ser la actividad del 12. Y bueno, si me dejás, Sergio, quería aprovechar un poquito, ya que estamos, a avisarle algo que dijo César también hace poquito, que estamos por traer más arbolitos de yerba mate, plantines, arbolitos, que pueden encargarlo al ejemplar Andrea, a nuestro local, al teléfono 2401-3746, de lunes a viernes, de 12 a 18, o en el local, personalmente, Eduardo Acevedo, 1466. Y finalizando, aprovecho también para reiterar las direcciones en la web y redes sociales, que tenemos, bueno, la web oficial es peri.org.uy, el Facebook es facebook.com/peri.uy, el Instagram es peripartidoecologista.uy, el Twitter @cesarvega_peri, YouTube estamos en Peri, guión del medio, Partido Ecologista Radical Intransigente. Ahora estamos en TikTok también, que es @peri1330. Y bueno, y el Telegram es t.me-cesarvegaperi. Esto en nuestros mismos sitios lo estamos estandarizando todo, que al entrar en cualquiera de ellos esté en las otras vías también, para que sea fácil recordarlo así. Igual, pueden escuchar el programa por Radio Cat, si lo conocen, o en alguna de las transmisiones. Así que por ahora eso es lo que tenía para comunicar, Sergio. Bueno, quedó muy claro todo lo que expresaste en cuanto al evento. Lo único que acotaría, que hay una chance también que cada vez que finalice uno de los expositores de hacer un par de preguntas respecto al tema. Exacto, que este evento exacto. No hace más que reforzar un intento de instalar un tema tan grave y tan complicado que nos estamos contaminando y no lo queremos ver, y esto responde al proyecto que se presentó de la prohibición de los agrotóxicos que se prohíban a nivel del mundo, que se prohíban en Uruguay. Es necesario eso, instalarlo como unos deberes que nos tenemos que proponer para que poder transmitir la dificultad que esto nos va a generar de futuro, que ya está comprobado que no son nada buenos, que no son alimentos y que hay que desterrarlos. Andrés, sí, yo quiero... Ya por acá mismo le estamos diciendo al Torito que el 27 está retirando los arbolitos. Él ahora en un momento va a participar, nos va a contar una actividad. Y bueno, expresá lo que te falta, Andrés, por favor. No, sí, qué importante es, no sé, la prensa, si en su momento algunos pueden estar escuchando este programa, lo escuchan después diferido. Yo le hago una exhortación a toda la prensa, que es muy importante que traten de concurrir, porque bueno, dentro de otras cosas vamos a dar a conocer una encuesta que de opinión sobre los uruguayos, sobre todo nosotros, de qué opinamos sobre esto, y no es un problema menor. Y es un problema que muchas de las enfermedades crónicas o raras que muchos tenemos hoy en día, la explicación en parte puede estar por todo este sistema de producción que piensa mucho más en el dinero que en otra cosa. Y como nada es gratis, bueno, todo tiene su consecuencia. Bueno, me despido y un abrazo a todos y un gusto compartir acá esta tarde por Radio Libertad. Voy igualmente, buen domingo. Un abrazo, querido amigo. Che, a ver si lo tenés todavía al Tutu ahí en la línea, ya cortó. El Tutu se escapó ya. Ah, pero vos dijiste o te escuché yo, porque qué lindo es que está de oyente. Sí. Ah, no lo puedo dejar solo usted ahí, me dejan sin laburo ustedes. ¿Qué escuchó? Escuche, me pareció a mí o quería llamar al Torito. Inténtelo porque de repente él anda en la huerta. A Nina en línea. Ah, tiene al querido ingeniero Raúl Nina en línea. Sí, adelante, yo quedo escuchando. Acá, ingeniero. Los arbolitos de yerba mío están muy lindos, Raúl. A ver, espera un poquito que a ver que siempre tenemos alguna dificultad técnica, pero se subsana a la brevedad. Tengo algunos arbolitos que todavía los tengo en el invernadero, Sergio, porque no me quiero largar a plantarlos hasta que estén más grandecitos. Había destacado algo de los arbolitos que estaban muy mimados en su crianza y que habían sufrido. Están mimados. Pero usted se imagina que me está acompañando a Canarias, hemos estado en la selva, vamos a estar en Purita, hablando del tema de la yerba mate. ¿Usted se imagina si dentro de nosotros, dentro de 6-7 años... Fíjense que yo ya tomé yerba con un arbolito de yerba mate acá de Fernando, acá en Montevideo. Pero imagínense que dentro de 6-7 años nosotros somos autosuficientes en la producción de yerba mate, Sergio. ¿Qué le parece si yo se la vendo? Mire, la verdad sería, por un lado, un orgullo, y por otro lado me parece que es de muy sentido común tener una marca nacional propia de algo que se consume tanto. Que lo usamos Marca Vega, como símbolo, como representación. Vamos a inscribir, como yo inscribí en estamos haciendo tiempo mientras entra Raúl Nin. Vamos a inscribir la marca Vega para una yerba ahí, que en 3 o 4 años estamos sacando algo, ya no sé si nos va a dar para... ¿Yo sabe que se la cambiaría la marca? Yo le pondría Mapuche. No, Vega es buena, Mapuche puede ser, pero Vega es buena marca porque ya contamos con el marketing de los brasileros, de la marca Vega allá en Brasil. Bueno, tuvimos una dificultad, se nos cortó. Pregúntele un poco sobre la historia de en cuántos departamentos. Yo quería preguntarle a Nin, capaz que él nos está escuchando allá en La Paloma. Allá le mando un abrazo también al Zucará, que nos debe de estar escuchando. En La Paloma, el Zucará, querido Zucará, te mando un abrazo. Yo quería preguntarle, porque hay gente que no sabe que hay yerba mate en el Uruguay, Sergio. ¿En cuántos departamentos tenemos yerba mate? ¿No lo tenés en línea? No. Fue una macana esto. Bueno, le voy a... suele pasar. Escuche una cosa, vamos a hacer algo. Ustedes saben que el proyecto Yerba Mate fue redactado casi... Vamos, ¿usted le gusta, cómo le llaman? Aquello de el mosquito de... Vamos a arar, dijo el mosquito. No, el proyecto Yerba Mate, casi que autoridad, un joven del Peri, el que tiene que... Yo le puse la firma, ¿no? Lógico, pero básicamente... Ni lo vamos a nombrar porque no nos interesa que la gente sepa. Le explico, los políticos están muy egoístas y sobre todo los que quieren ser políticos. Los que quieren ser políticos, como estos dos sinvergüenzas que estuvieron haciendo con el tema este de la pandemia, quisieron hacer un poco de base, papá. Se pasan puteando a los políticos, pero quieren ser políticos. Pero esos hijos de puta los tenemos que cortar, facilongo. listo, ya estás afuera. Entonces no te damos ni siquiera a conocer quienes trabajan con nosotros. Si los quieren conocer, pueden pedirnos una reunión y se la damos en el despacho. Este proyecto Yerba Mate está espectacular y lo podemos compartir con la gente ahora en la tanda, Sergio. Pero yo creo que voy a proponer en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, que lo tiene en estudio, un primer proyecto, Sergio, presta atención. Ya logramos recomunicarnos, ¿eh? Bien, de bien. Declárase de interés nacional la producción de yerba mate para que, como el monte nativo, sea pasible de todos los descuentos de impuestos. Y en segunda instancia, que nuestro proyecto, que es maravilloso y completo, el que redactó Matías, lo estoy haciendo a propósito y firmé yo, sea contemplado para que muchos sean los plantadores de yerba mate en el Uruguay. Lo tenés a Nin, seguí hablando con él. A mí me gustaba para que, de entrada, Raúl, nos dijera, ¿usted en cuántos departamentos del Uruguay conoce que existan árboles, no plantaciones, sino árboles de yerba mate? ¿Cómo anda, Raúl? Bien, bien, buen día a ti y a toda la audiencia. Así demostrado hay en 7 departamentos: de Rivera, Tacuarembó, Cerro. Pare, despacio, es verdad. Rivera, Tacuarembó, sí. Cerro Largo. Tacuarembó, Cerro Largo, 33. Rocha, La Valleja y Maldonado. Y ahí se destaca el arroyo del Yerbal, ahí como uno de los lugares. Yerbal. Hay arroyo Yerbal en Maldonado y en 33. Y por algo está. Estoy invitado para ir a Río Branco, capaz que pasamos por ahí, Sergio. Sí, Río Branco, tienen ahí en Centurión, ahí hay mucha yerba. Y hay yerba en Fraile Muerto, y hay yerba en Cañita, y hay yerba en Sierra de Río. Los departamentos interesantes para la yerba mate. En primer lugar, Maldonado, que es el que más yerba mate tiene. Grítelo a eso. Grítelo bien, tranquilo. Maldonado es el que más yerba mate tiene, y lamentablemente se está haciendo inapropiadamente un uso del suelo totalmente inadecuado, y se está favoreciendo la venida de la zarza mora. Entonces, son campos que en estos momentos tienen un valor desorbitado de $8,000 la hectárea, y para comprar zarzamora, cuando es urgente para no perder la vegetación y la característica de ese lugar y ese ecosistema, justamente lo que tenemos que proteger, hay que tratar de fomentar la plantación de yerba mate para contrarrestar la invasión de plantas invasoras, que después no se puede estar cobrando el precio que se está cobrando por la tierra ahí por especulación. Y entonces es una verdadera lástima que estamos perdiendo nuestra identidad a pasos agigantados. Raúl, es urgente, Raúl, veo ya que te estás apasionando y se refleja un montón de bronca por la actitud que se toma con respecto a no plantar. ¿Vos podés explicar por qué Maldonado se caracteriza con condiciones particulares? Claro. Más que nada la ausencia de viento y la conservación de la humedad ambiente. Bueno, son los factores que marcan el ecosistema para la yerba mate dentro del bosque. Y esas condiciones se pueden crear en cualquier lugar. Bueno, y creo que de ahí en más, aquello que era como un paradigma donde se decía que Uruguay no era apto para plantar yerba mate porque carecía de las condiciones, es un misterio que se tira por tierra. Eso ya sabemos que no es cierto. Totalmente. Bueno, hace años que está escrito, y está escrito, lo vuelvo a reiterar, está escrito por don Miguel Quintero, mandado por el Ministerio de Industria en 1916. Termina la segunda presidencia de Valle de Ordóñez, y el gobierno debiera, le pide al Ministerio de Industria, porque no había Ministerio de Agricultura y Pesca, que se funda mucho más adelante, casi 15, 20 años más adelante. Y entonces Miguel Quintero hace el estudio de los yerbales de Pacheco, que así se llamaba esa zona, y estima 700 árboles por hectárea en aquel momento, 1916, y calcula para la total de la superficie 4.000 árboles en esa zona de yerba mate. Yo tengo esos números que vos das que me parecen sorprendentes, asombrosamente sorprendentes por el volumen. No entiendo por qué los gobiernos no despiertan interés en un proyecto de esta característica. Pero no los gobiernos, son políticas de Estado, porque estamos errados en la educación. Siempre estuvimos cerrados en la educación. La educación empieza en los preescolares. Y no existe, ahora nomás no existe la extensión, y la extensión es una pata recontra fundamental en la educación. La educación se basa en la docencia, en la investigación y en la extensión. Esa es la educación, y la extensión no existe. Y entonces no existe para nada. Entonces tenemos figuras decorativas en toda la estructura del Uruguay. Da un poco de vergüenza de haber vivido el ninguneo a la actividad que desarrollás con tanta pasión y tan importante que es, y que no se puede de alguna forma cristalizar en un proyecto a nivel nacional, porque digo, no podemos pensar que no haya interés en esto, cuando realmente somos consumidores muy importantes del producto. Nos daría una autonomía económica muy importante, porque digo, siempre se está pensando en los pesos. Esto es una fuente muy grande de trabajo. Yo la veo por la otra parte social, es la que radica a la familia en el medio rural. Y aparte, es falta de estudio y de educación, porque está documentado que la vegetación nos da la capacidad de uso y manejo del suelo. Eso es lo que más me exaspera a mí, es lo que más me da bronca, porque la capacidad de uso y manejo del suelo lo está determinando la vegetación, y la vegetación es prácticamente la que termina todos los ecosistemas en el Uruguay. Pero eso está en la tapa del libro. Entonces yo no quiero extralimitarme ni que se me vaya la boca, pero es así, la capacidad de uso y manejo de los suelos está determinado por la vegetación, y entonces la vegetación me está indicando en lugares que está la yerba mate que tengo que plantar yerba mate. Parecería que fuera una conversación como que no consigue el eco necesario, porque sí. yo entiendo muy bien tu posición cuando lo más importante no es la parte económica, sino la difusión en otro sentido. Pero al respecto, permitime, Raúl, al respecto, vos tuviste una experiencia reciente con un grupo de muchachos jóvenes que a vos te sorprendió la actitud que ellos tomaron cuando estaban haciendo la experiencia de plantar arbolitos. Sí. Contanos un poco eso, porque a vos te sorprendió. Sí, es lógico, vos me vas a sorprender y me hace recapacitar y decirlo ya como parte final, pero voy a comentarte que todavía sigue dando criollo el tiempo, porque vi una gurizada extraordinaria en el Club Náutico de Flores, que les pedí autorización para mencionarlo, porque el trabajo era de ellos, y ver la gurizada de los cursos de vela, de esa maravillosa hidrografía que tiene el Uruguay, que es una de las cosas que tampoco apreciamos y entendemos, y le sacamos y la utilizamos al máximo, que es el mapa hidrográfico del Uruguay, la hidrografía del Uruguay, que nos da la posibilidad de estar, por ejemplo, en los lagos de Andresito, en lo que representa la represa Palmar, una obra de infraestructura necesaria, por supuesto, para el Uruguay, para generar energía eléctrica, pero ahí está funcionando en el Club Náutico de Flores la escuela de navegación, la escuela de vela, y bueno, y se plantaron 200 árboles nativos en esos parques, totalmente infestado y enmugrentado todo por la flora exótica invasora, indeseable, que además es un peligro para la gente, para el ser humano. Tanto la Gledicia tracantus como el Crateus, por las espinas que tiene, que atenta contra el físico de las personas. Hay que tener mucho cuidado. Y entonces vamos a ver qué política de Estado se puede hacer para tratar de eliminar todo eso indeseable. Y ahí se empezó ya para repoblar con especies nativas. Entonces lo más admirable fue ver una gurizada extraordinaria plantando junto con los padres vegetación nativa de diferentes tipos, y donde se aprovechó a explicar el tema de la conservación del cauce, la conservación del curso, la conservación de la cuenca hídrica, aparte de los frutos nativos, de la biodiversidad y todo lo que tenemos que necesario, por razones de Estado, proteger en nuestro país, y que le damos muy poca pelota. Prácticamente se jactan de que hay 800.000 hectáreas de bosque nativo, cuando en realidad tendríamos que tener 5 millones de hectáreas de bosque nativo, de acuerdo a la interpretación que se hizo en la antigüedad del 30% de la vegetación que correspondía a vegetación boscosa y el 70% a pradera de vegetación herbácea. Entonces, todo eso nosotros lo tenemos que reconstruir, el paisaje que fue modificado por razones de vida, por razones de calidad de vida, por razones de alimentación. Por varias razones no podemos darnos el lujo de maltratar de los bienes naturales, que es de lo que vivimos, es de lo que comemos, es lo único que tenemos. Entonces vivimos de la producción de los bienes naturales. Lo tenemos que hacer sustentable, lo tenemos que hacer orgánicamente y lo tenemos que hacer con toda la gente. Con toda la gente, no aislar a la gente de nada de eso, porque es la responsable de mantener todo eso. Y lamentablemente, por eso me refiero a que no existe la extensión. Claro. A mí lo que me sigue... En eso estamos. Pero fue admirable, y una felicitación grande al Club Náutico de Flores por todo el trabajo extraordinario que hizo. Yo pasé los días, más que trabajar ahí, con lo que quedé admirado, observando a la gurizada con qué entusiasmo, con qué cariño, sin celulares, plantando árboles nativos, y en las indicaciones. Ya se había planificado un poco el tema por las autoridades, extraordinario todo, no quiero nombrar a nadie para que no se me escape ninguno, y entonces, pero todo el conjunto fue brillante, 3 días brillantes y 2 días prácticamente yo observando a la gurizada con un profesor de navegación plantando junto con los gurises. 20 años tenía el profesor, por suerte, y dedicado de lleno al tema de enseñar la navegación a vela en ese espejo de agua extraordinario que tiene el Uruguay, como es todo el Uruguay es algo extraordinario. Y los gurises a la par con qué entusiasmo, con qué vitalidad estaban plantando árboles nativos. La verdad que es muy conmovedor, y la verdad que eso, por eso dije al principio, todavía sigue dando, creo yo, el tiempo, ¿no? La verdad, una experiencia fenomenal, digo, ver en esta época que gente joven se meta en estos temas, se involucre de esa manera, lo aprenda de alguna forma a valorar, porque creo que eso que vos interpretás que es pasión o gran entusiasmo, es que viene a descubrir una cuestión que de repente estaba cerca pero no a mano, una actividad, un hacer, un sentir de lo que se puede hacer con las manos y en el campo. Digo, todo lo que es bosque nativo, flora autóctona, que se desprecia, porque yo creo que cuando la tala es indiscriminada y solamente se usa para quemar, se está despreciando eso, no se contempla el daño que se genera cuando de una forma sin tener ningún tipo de razonamientos se corta a mansalva y se termina en las parrilladas, y todos esos sistemas que se rompen, que son naturales filtros que tiene la tierra para protegerse de algunas contaminaciones en cuanto a lo que se vuelca a los ríos. Y bueno, pero ¿cómo eso se expresa, se hace llegar? ¿Qué responsabilidad de todos, no de algunos pocos, y que si los gobiernos de turno no le importa, la gente del lugar tiene que hacerlo respetar. Sí. A mí es más grave, todo eso se explicó de por qué que la flora nativa no era el pajarito ni la flor ni la florcita, es toda la, es la vida, porque sin fotosíntesis no tenemos oxígeno, no tenemos nutrientes, y ahí es donde se aprovecha más. Por eso dije al principio que también que la vegetación es la que crea todos los ecosistemas. Es la que crea prácticamente la vida, y nosotros, y esa fotosíntesis ya hay que enseñarla con mucha pasión, con mucha intensidad en los preescolares, porque ahí nace todo, y entonces ahí es donde nosotros arrancamos, y después se produce por el mismo proceso de la naturaleza, se va produciendo el equilibrio necesario de la conservación del cauce, que tiene un ecosistema adecuado, de la conservación del curso hídrico, que también cambia el ecosistema y cambia la biodiversidad. Cuando yo hablo de ecosistema, ya estoy metiendo ahí toda la biodiversidad importantísima, y estoy colocando en esa posición todas las posibilidades que hay de, por ejemplo, de alimentación, y también después el ecosistema de la cuenca hídrica. Y eso es fundamental que lo conservemos, porque está el agua de por medio. Sin el agua no hay vida, pero el responsable de creación de los ecosistemas es el sol, y a través de los vegetales. Una evolución, por supuesto, de miles y miles de años, pero que tenemos que entenderla justamente para conservarla. Si no, ¿qué vamos a conservar? Y le estamos dando como en bolsa. Y entonces ese es el drama, y el drama que hay, que veo, es que hay muy poco. Por suerte, todavía surgen gente como la gurizada del Náutico de Flores, ¿no? Que se dedican a plantar 200 árboles de nativo, con su explicación correspondiente, con su actividad de extensión correspondiente, que llevó 3 días de actividad, pero muy muy fructífero, muy bien, y es por lo menos lo que entusiasma e incita a seguir para adelante. Estaría bueno que otros instituciones, otros grupos, otras personas se interesen y repiquen la actividad, y no te estoy comprometiendo a que vos lo hagas, pero sé que lo haces de muy buenas ganas y de corazón, pero de eso se trata, de hacer el trabajo en vivo, meter el cuerpo y la mano en la tierra. Sí, y sí, para producir es eso, hay que ensuciarse la mano, hay que salir afuera, hay que abandonar las oficinas, y no sé si me autoriza, puedo contar una anécdota. Por supuesto. De un capataz de la facultad que estaba renegando con los trabajadores, pero decía una frase, a mí me causaba gracia, y hacía una frase muy linda. Estábamos haciendo un parque, y el capataz dice, cabezas de cucaracha, quieren oficina nada más. Y seguro, veía que embarrarse las manos y salir afuera y tratar de trabajar y trabajar la tierra. Y ensuciarse, por supuesto, ¿no? Sí, sin duda que digo, todo lo que haces necesitaría mucha más difusión. Y no te estoy pasando la mano por el lomo, pero en realidad... A mí me interesa mucho destacar la labor de la gente que realmente vale, que está convencida de algo y que lo lleva a cabo a como dé lugar, porque eso es lo que yo considero que estás haciendo vos, luchando contra los molinos, en una actividad que tiene poca representación, poca difusión. A veces yo veo que hasta resulta simpático invitar en algunos programas porque parece algo raro, algo romántico, que haya alguien que quiera producir hierba en Uruguay. Y nosotros apostamos que eso se concrete, que sea real, que se transforme en una realidad. Y vos sos un exponente que viene bregando por eso. Muchas gracias, pero no, la satisfacción es muy grande, enorme. No estoy solo, siempre estuve en este tema, simplemente porque tuve una vida silvestre. Y entendí que la Facultad de Agronomía en ese momento era el lugar ideal donde yo podía seguir para adelante. No me arrepiento, y a pesar de las muchas discrepancias que tengo con la educación y concretamente con la universidad, que yo les digo, hasta que no, yo la cerraría en estos momentos, si fuera gobierno la cerraba, porque hasta que no discuta una universidad en serio, una universidad adecuada al Uruguay y no el mamarracho que tenemos, para justamente estudiar estos temas candentes, estos temas sentidos que nos va la vida. Nos va la vida. Entonces, nosotros tenemos que tener bien clarito que la producción en el Uruguay, la naturaleza, es la primer productivista. Y entonces lo que tenemos que hacer el hombre es acompañar a la naturaleza, entenderla, tratar de producir con esos parámetros, respetarla. Porque es lo que tenemos, que en el Uruguay no tenemos otra cosa. Entonces, si producimos celulosa, vamos a producirla bien, vamos a producirla como la gente, vamos a producirla con los productores, vamos a producirla orgánicamente. Si tenemos trigo, lo mismo. Si tenemos carne, lo mismo. Ahora lo está exigiendo todo el... Y yo sé que es necesario para que se generen los sueldos, justamente que entren y que haya ese intercambio necesario para poder hacer frente a todos los problemas que tenemos. Bueno, Raúl, te estoy en este momento agradeciendo enormemente la participación. Siempre, bueno, siempre es un aprendizaje constante el hablar contigo, porque siempre aparecen elementos nuevos. Y lo único que hago en este momento es comprometerte en una futura llamada a que nos des un poco de bolilla y estés atento y hablemos otra vez. Yo le doy bolilla, por lo que pasa. Sí, Raúl, yo sé que hay un montón de cosas. Si me apasiona, pero también tengo que decirle a la gente que soy muy cariñoso. Bueno, Raúl, te mando un abrazo grande. Un abrazo y muchas gracias por el espacio. Por favor, un gusto. Y saludos a toda la audiencia. Hasta luego. Chao. Hay una voz que cruza mi país. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Óptica del Sol. Calidez que se ve. Especialistas en multifocales. Para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis. Teléfono 2-506-5452. En Almacén Toledo tenemos de todo. Leche vegetal a 199 pesos o 2 por 360. De todos los gustos. Almendras, avellanas, nueces, pasas, harinas integrales, avena laminada a 99 pesos el kilo. Granola, moringa, yerba orgánica. Reparto a domicilio en Paso Molino, Pocitos, Punta Carretas y Carrasco. Teléfono 2-309-2614. WhatsApp 092-715-270. Barceló Propiedades administra y vende propiedades en Montevideo y Ciudad de la Costa. Estudio Contable 2-512-1494 y 094-502-167. BarcelóPropiedades.com. En Facebook, Barceló Propiedades. info@barcelopropiedades.com. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Bueno, regresamos a los últimos minutos del domingo. Estamos en contacto con el Torito, ¿eh? Ah, está con el torito ahí. No soy mimoso, dice el ingeniero Lin, dice, no soy mimoso, pero... Pero está reclamando Lin, si apoyo. Si le caemos con algo para picar y para tomar, no, hacemos un curso de yerba mate. Torito, buen día, hermano. Buenas tardes, Torito. Buen día, César. Buenas tardes, Sergio. Le cambiaron la pisada hoy. La de Mil, ¿eh? Sí, me gusta escucharlo a Mil así, Lin, con tanta pasión. N, el burro Nin, el ingeniero Nin. Es un referente. Un lujo. ¿Dónde te estamos encontrando? ¿Capaz que estás en la huerta? No, yo me vine a hacer algo para... Estaba picando el bagre y me vine a hacer algo para comer. Ya y tuve claro, a esta hora... Acá estamos ya en bueno, horario de comer algo. Ya quedaste comprometido porque hoy se divulgó al aire que el 12 de octubre nos va a estar viendo. Y vamos también, si podés, a contar una breve historia. Yo sé que duele, pero una breve historia de Tomasi, Fabián Tomasi, el estudio de tu radio, ahí lleva el nombre de él. Nosotros a veces, nosotros lo pusimos también a Fabián Tomasi en nuestro despacho 306 en el Palacio. Y creo que es un hombre que trató de advertirnos de todo lo que es el veneno, ¿verdad? Siendo banderillero, él creo que era banderillero, ¿verdad? De las curas, de las avionetas, ¿no? Y él trabajó un poco tiempo como peón, como el que cargaba los aviones. Y bueno, después despertó sobre este problema de salud que se lo llevó y en todo ese proceso ha podido divulgar y en primera persona explicar cuáles son los problemas que va acarreando el estar en contacto con los venenos continuamente. Sí, pero ¿a y qué el nombre costo, de ¿no? Fabián? ¿Cómo? ¿A qué costo? Y sí, el costo ha sido su muerte. Esa es la realidad, aunque claro. Suene muy duro, ¿no? Y Fabián en todos sus años, bueno, fue como un faro, aunque apagado para su zona, porque en la zona de Entre Ríos no se le ha dado bolilla, no se le ha escuchado, ni siquiera en su pueblo. Está pasando a vos también. Es lo que te está pasando a vos ahí, nos pasó a nosotros ponerle acá con el tema de las vacunas. Ahora un montón de gente nos está dando la razón, pero eso es bíblico ya, no hay profeta en su tierra, Torito. Sí, seguramente eso, que eso es lo que... Para el 12 de octubre, dando unas lesiones acá. Se corta mucho tu comunicación, pero... Que te vayas preparando para el 12 de octubre para darnos unas lecciones acá. Sí, casualmente estoy preparando el tema que me parece interesante desarrollarlo en un ámbito legislativo, que es algo que nos abarca a todo, que es el agua y la corrupción latinoamericana. Por eso el título, el agua contaminada con corrupción, que es lo que nos está afectando en casi toda Latinoamérica. Y creo que ese es un tema que se puede generar un buen debate, porque el agua está presente en la minería, está presente en las pasteras, está presente en la agroindustria, en el fracking, y en todas las actividades, inclusive es la problemática que tenemos casi todos los pueblos de no tener agua potable. Y mucho menos en cualquier momento casi no vamos a tener buena agua de riego para las producciones. ¿Cómo el agua y su calidad condicionan el desarrollo humano? Y no nos queremos dar cuenta o no queremos verlo, pero es determinante para el futuro desarrollo. Las condiciones, tanto intelectuales como físicas, se ven alteradas por esto que estamos consumiendo, que viene con otras cosas. Yo hace mucho tiempo vengo percibiendo un gusto que me parece que no es muy natural, muy parecido al olor del gamesán, y bueno, eso se está dando, y yo lo repito constantemente. Capaz que yo tengo el olfato y el gusto alterado, pero no me lo saca nadie de la cabeza, que es algo que viene en el agua, porque antes no existía. Lleva una muestrita de esa agua, Sergio, para allá, para el palacio, que te mandamos a analizar inmediatamente a uno de los laboratorios mejores que tengo acá en el Uruguay de conocimiento. Querido hermano Torito, te despido, así leo algunos mensajes que tú escuchas desde ahí, desde Alberti, provincia de Buenos Aires, ¿puede ser? Un fuerte abrazo para todos por allá y nos vemos pronto. Muy gracias, bien, Torito, pero presente, un gusto haberte escuchado y saber que estás ahí. Un abrazo grande. Como es característico en nuestro programa, Sergio, quería leer algunos mensajes. Tengo 105 en WhatsApp. Lee 5. Que... No, voy a leer un WhatsApp solo, que es Daniel acá, que y me quiero ir a los mensajes antiguos que nunca los leo, pero de acá de los 105 los voy a leer con toda tranquilidad dentro de un momento cuando cortemos. Y dice: qué placer y qué privilegio escuchar al ingeniero Nin. Ese señor debería ser ministro. ¡Míralo! Licenciado psicólogo Daniel Sauchenko, dice. Pero mirá, ya lo están poniendo de ministro, che, pero y si está medio veterano el burrito Nin, pero si gana el Peri, capaz que le proponemos, che, como dice Sauchenko aquí. Yo no sé si querrá, pero yo lo escucharía mucho, no, todos los consejos que nos pueda dar, No, creo que agarre viaje, che. No, dicen... acá hay algunos mensajes para el tema de cuando estaba hablando Viña. Estimados señores, dice alguien aquí, si se planta árboles de hierba mate, va a suceder como la leche. Ah, a ver, el queso, la carne. Siendo productos genuinos, se cobran muy elevados precios. Tiene razón, che, lo que está diciendo, pero de verdad, señor amigo... Va a bajar la yerba mate si se planta en el Uruguay, porque en el momento estamos en manos de un oligopolio que básicamente pone los precios. Buen día, amigos, dice, desde el campo más lindo del país, a la zona de la patria de López Mena. ¿Dónde queda esto? Ah, no tengo esa referencia. Humilde nativo perinista de ley, me pone acá. Saludos, Walter sin vacuna, se pone. Maldonado, acá dice, va, viva el Peri, carajo, dice. Pero no sé quién es, che. De la zona. Ah, por eso pone de la patria de López Mena, seguro, porque Maldonado es como de López Mena, ¿no? No sé, la verdad que no sé la propiedad del señor López Mena. Bueno, acá estoy mirando más mensajes. Dice: a esta altura del periodo de gobierno, me pregunto, ¿qué hiciste por nuestro medio ambiente? Bueno, para que le voy a llamar a este, o a esta. Verónica Núñez Castro, te estoy llamando para que me conteste. Ah, estoy usando. Ahora creo que va a salir igual, Juan Antonio, porque no me gusta nada lo que hace esta gente así. Se ve que ya se vacunó. Verónica Núñez Castro, estoy llamando. ¿Qué hiciste por nuestro medio ambiente, por los pesticidas, por los monocultivos y todo lo que vendiste para que te coloquemos en ese sillón y cobres una...? Pero amiga, es que usted no eligió a nadie, usted no me votó seguramente, porque si no, no sería tan hija de puta de describirme esto, Verónica. A ver, lo único que hiciste hasta ahora fue joder con la burrada de las antivacunas, vergüenza, siento... ¿La voy a llamar de nuevo? Ah, no se salva, ¿no? No, porque esto está mal, esto es lo que está mal. Dignidad arriba y regocijo abajo. Verónica Núñez, la estoy llamando Castro. Verónica Núñez Castro. Yo no las dejo pasar nunca, Sergio, jamás. Las atiendo personalmente, como que senté acá y le dije, para el viernes quiero tu renuncia. Mis amigos, no es tan fácil la cosa, y además a veces uno dice, si usted fuera presidente tampoco sería tan fácil. Lo que pasa es que Verónica se vacunó y no aguanta todo lo que leí yo recién de la revista Extramuros y de la verdadera ciencia del mundo, que está demostrando que se enchufaron un veneno, como dijo Lou Montagné. Lou Montagné dijo... empoisón, que significa veneno. Y ahora está demostrado. Entonces yo no aguanto eso, porque primero a mí nadie me dice yo te voté y tal cosa. Yo te voté, me lo ha dicho mucha gente que no me votó, que yo me doy cuenta. Pero en todo caso, ¿cuál es el problema que tenés? Me llamás, vas por el despacho, lo hablamos. No las dejo pasar nunca, che. Sí, pero no responde. No. Bueno, dice Dayana. Dayana la ubicás, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora quieren normalizar, dice, los problemas cardíacos tapándose el culo, dice. A la gente, y si entras en la foto, está claro. ¿Cuánto veneno que tiene Verónica? Me pone Dayana. ¿Viste, Verónica? Cobraste. Acá Damián dice Gonzalito con la cantimplora que le mandó Vega de regalo. ¡Ah, que la disfrutes, amigo! Gurisito, gurisito jovencito, chiquitito el gurisito. Hola César, para después del programa, dice. ¿Cuándo? Ah, que le conteste cuándo. Ah, porque yo hago asesoramientos particulares, ¿viste? ¿Cuándo empieza a comer un cordero fardo? Y un cordero comienza a comer fardo cuando vos se lo das de probar, dáselo, que después que empiezan, siguen comiendo, no hay problema. Qué capo este veterano, dice Pornigno. César, no gastes pólvora en chimangos, por Verónica, me dice. Bueno, pero es que Irochagua, ¿te acuerdas de Irochagua, Sergio? Sí, sí. Que la primera intento fue fallido. A la otra semana pudimos hablar. El doctor Irochagua de Perú está escuchando. Le mando un abrazo, mi amigo César. Buen mediodía, dice, no gastes pólvora en chimango. Alejandro dice acá, bueno, está, no se calienten, pero yo les hago así. Se terminan todas las pavadas, porque las redes estas o los mensajes dan para mucho valiente. Entonces, a ver, Verónica Castro, ¿cómo era? No me acuerdo, menos mal. A ver, ¿qué fue lo que hice yo mal? Fui el único diputado representante nacional, tampoco hubo más nadie en el Senado que dijo esto que se está haciendo no cumple con el principio de precaución de la ciencia. De acuerdo a la información, hay una pandemia, y se propone una vacuna experimental que estará en carácter de experimental hasta el año 2023. Y esto está mal. Lo que se está haciendo de inocular a todo el mundo de esta manera está mal. Es un negocio, además, está mal. Y eso estaba bien, Verónica. ¿Me entiende? Menos mal que no me contestó, porque si no, capaz que se nos iba. No, tienen que cuidar la garganta y la presión. Cuide esas dos cosas, por favor. Nos vemos, amigos. Que pasen muy bien. Hasta el lunes, nosotros por ahí, por el despacho. Igualmente, que 306 termine bien. Del Parlamento. En la retransmisión y hasta el próximo domingo a las 6 de la mañana por acá por Radio Oriental. Perfecto, nos vemos. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista.